a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Acceso Precipitado. Temporada 1, episodio 3, una semana de retraso, pero volvemos con muchas ganas. Sí. Volvemos con micro nuevo. Señor José Ensar, deleítanos con esa voz de querubín, de il castrato que tienes ahora con este micro. Y empieza entrecortado. Madre mía, toda la calidad aquí. Buenas tardes, hombre. Ya tocaba, ¿eh? Una semana de retraso. ¿Una nada más? Que no será la última. Y pues bueno, ¿no? En una de estas decisiones le digo, bueno, voy a escucharme unos capítulos antiguos a ver si realmente se me oye tan mal como dicen que se escucha. Y efectivamente. Y te has comprado un micro nuevo. O sea que. Imagínate lo que se escuchaba, ¿eh? Lo que has tenido que oír ahí. A ver si con esto. Lo que pasa es que por lo visto lo arregla del todo, ¿eh? Digo, a ver si cogiéndome uno bueno compensa la mierda voz que tengo. Y se me entiende algo mejor, pero me da que ni con esas. Pero bueno, no, pues. A ver, esto luego va a ir en el título del podcast, ¿no? Me he pasado Alan Wake, hablaré de Alan Wake. Y como me han enseñado el juego, ¿no? Pues para que esto tenga un final feliz, había que pegar un sacrificio, así que. Pues en vez de temer, pues en vez de pillar el Nier Replicant, pues ha tocado un micro nuevo. Para que os quejéis, panda de cabrones. Madre mía, Alan Wake. Bienvenidos a Acceso Precipitado, año 2008. Aquí vamos con novedades frescas. Vamos con novedades. Para que dentro de poco, para la siguiente semana, Super Mario de NES. Que recién salido el cartucho. Que por cierto, la semana pasada fue. Creo que sí. Me pillé que le tenía ganas, el Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, que lo encontré a 22 pavos, nuevo, precintado. Ya. Yeah. Pues no mal precio por el juego, ¿eh? Mm. Pero no, ni lo haces precintado, ¿no? Sí. Desprecintado está. Y ya. Y ya. El Returnal por lo menos lo tengo instalado ya, que ya es algo. Bueno, mira el lado positivo. Desprecintarlo es la mitad del juego. Nah, hombre, espero que el próximo día podamos hablar del Returnals. Aunque en distintos grupos en los que estoy hay gente que se le está. No recuerdo si era cerrando el juego o apagando la consola de golpe. O sea que. Eso para un roguelike, bien. Bueno, lo he dicho ya. Yo creo que desde que lo vi, ¿no? Más que nada por quién lo estaba haciendo, que era Housemarque, pues yo soy un jugador que le tenía muchas ganas. Que me jode que no esté en PC. Y. ¿Sabes? Que por un lado digo, joder, pues a ver si se pega la hostia y me lo sacan en PC así también. Pero es como un muy de hijo de puta, ¿no? Hombre, vale, igual sale, pero en la Epic. Pues igual, ¿sabes? Fíjate, me he instalado el Next Machine así para quitarme un poco el picorcillo. Mm-hmm. Qué juegazo, por cierto. Pero, joder, me he visto unos streams del Returnal y es que, ¿sabes? Es como Next Machine, pero con gráficos. O sea, yo no jugaría con las ganas locas. Bueno, oye. Y me llama la atención, ¿no? Que al final te la has cogido tú, que el último podcast fue y dijiste, lo último que me apetece jugar, hablando de él, Hollow Knight creo que era. Lo último que me apetece ahora es un roguelike, un Metroidvania, y digo, hola, pues. Combo bombo con el Returnal. A ver, pero es que, joder, es que el corazón pipero tira. Un pipero. Yo te lo comiste en cuanto viste esos 90 en Metacritic. Bueno, pero. Era casi con un 70, que es lo que se esperaba todo el mundo, yo creo. Pero nadie esperaba que fuera a salir tan bueno. Uh-huh. Ni siquiera yo me lo esperaba. Bueno, a ver, me esperaba que fuera a ser bueno, pero que la crítica no le fuera a dar tanta nota, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, y pues ya. Bueno, parece guazo. Ya cuando me lo juegue, pues hablaré de él. A ver, Sony, sácamelo en PC, por favor, por favor. No, no. Sé que lo siguiente que. Seguramente lo siguiente que quieren sacar es el. El de los samuráis este, ¿cómo se llamaba? El Tsushima. El Tsushima, seguramente, porque van de bosta en bosta, entonces, pues el Horizon, ahora el Days Gone, los interesa el Tsushima. No, o sea, lo podéis saltar ese, ¿vale? O Bloodborne o Returnal. El Assassin's Creed bueno, el Tsushima. No, o sea, que sea Assassin's Creed bueno tampoco quiere decir que sea un buen juego, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ir eso con las noticias. Hablaremos de los lanzamientos del mes, porque ya que empezamos mes, pues vamos a aprovechar. Y luego, pues José nos hablará de Alan Wake. ¿Expansión, José? ¿Ha jugado expansión, no? Los dos DLCs. La expansión la miré un poco por encima, pero parece que lo ha aportado una absoluta mierda. Y por lo que vi, de la campaña esa. Tiene que haber un momentillo, pero no parece que importe mucho. Uh-huh. Bueno, pues nos hablará de Alan Wake, de sus dos DLCs. Y bueno, pues yo comentaré lo poco que he podido hacer. Puta vida, estoy en la mierda. En fin, aquí comienza Acceso Precipitado. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos a ir con las noticias de esta edición. Bueno, yo tengo por aquí para tarde también. Uy. Porque lo prometí en el último podcast. Y ya me he terminado. Farenza de 451. Eso es el libro ese que te estabas leyendo, ¿verdad? El libro que me estaba leyendo. El de, sí. El de bomberos que queman libros o no sé qué. El de bomberos que queman libros. Vale. Claro, aquí vamos a ver, para que la gente se acabe, pues claro, ponemos la música, pero no tenemos el título, ¿vale? La sección se llama Introducción y movidas varias, ¿vale? O sea que esto es un poco libre. Es el título oficial, que tiene esta sección. Sí, pues llámalo sección, llámalo meter relleno antes de las noticias. Mételo contar mis mierdas. Porque... las mierdas de Josensar. Bueno, sí. Pues si queréis, ¿eh? Le pones una música, un tema propio la próxima vez, si quieres. Que bueno, que me lo he terminado. Muy guapo el libro. Lo que pasa es que se queda. El final es un poco. O sea, si normalmente tienes como una historia en, no sé, en tres o cuatro actos, es como si se quedara un poco por la mitad. Mm. Como cuando justo parece que va a arrancar. O sea, que va a empezar, digamos. Lo típico del acto 3, ¿no? El momento en el que el héroe se da cuenta de todo y empieza ya empieza, ¿no?, a la trama que va hasta el final. Pues ahí se acaba el libro y me quedé así un poco tocado. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo aquí... la edición que tengo yo es una de Minotauro, ¿vale? Esta es la que vais a encontrar seguramente el Iglesias en Fnac, que es una que tiene así como la carta blanca y tal. Y son los hijos de puta. Porque, chico, esa boca. Pero se me ha entendido bien, ¿no? Sí, sí. No, entenderse se ha entendido. Vale, bien. Eso es lo que necesito del micrófono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la historia se termina, ya digo, como muy abruptamente. No es para que se terminara ahí. Y el libro, la edición esta en concreto, a partir de ahí mete como una pequeña historia del autor sobre cómo escribió el libro, y tres historietas cortas. Pero claro, tomas por la mitad del libro y te crees que esto va a más y de repente se acaba. Te empiezas a meter con unas historias como paralelas y dices tú, hostia, no sé, no, o sea, me quedé, o sea, me estaba viendo una de esas historias diciendo, ¿dónde coño estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo estoy? Uh-huh. Entonces, bueno, para pues a alguno más le pasa, ¿vale? No, es que la historia original de Fahrenheit es bastante corta. Así que, bueno, por mi parte, ahora que está terminado, igualmente, pero muy recomendable, además de que si no sois muy lectores, pues ya te digo, es una historieta muy cortita, yo creo que esto no llegará a las 200 páginas o 200 y poco. Y ya si además sois lectores muy... que os mole mucho, sobre todo el tema de coleccionador de leja, vale, me he enterado que esto igual te mola a ti. Bueno, no sé si está en castellano, pero hay una edición del libro que viene con todas las páginas tintadas en negro. Te coges el libro y todas las páginas son negro. Y tienes que estar dándole con el mechero para que se vaya deshaciendo la tinta y que se pueda ver el texto. Escúchame, yo con el sueño que arrastro últimamente, me pongo a leer eso con el mechero y me pego fuego. O sea, quemo pues el libro, claro. Me quemo yo y lo quemo todo. Bueno, pues si no sois tan torpes como esto de aquí, que yo aquí que grabamos eso para que luego le dé el botón de guardar. Oye, macho, pa' un perro que maté, mata perro, me llamaron. Bueno, creo que ha sido para una vez, feria. Pero bueno. Pues eso, para los que queréis libros, la verdad que este me ha encantado. Y tengo que buscarme más cositas de aquí el señor Ray Bradbury. Esa es una recomendación y recomiendo, aunque sean miraros, en YouTube podéis encontrarlo de la edición esa de darle con el mechón al libro, porque a mí me lo contó un amigo, ya no creo, en YouTube hay un vídeo y buenísimo, ¿eh? O sea, tú imagínate, pues eso, va con el mechero y la tinta negra se va desapareciendo. Bien, muy guapo. Librazo. Para que salte aquí que tenemos cultura. Habla por ti, ¿eh? Sí, bueno, pero que luego vamos a ver aquí unas películas que son pura cultura. Pero cultura general. Cultura general. Madre mía, ciudad de lo que tiembla. Bueno, igual te sorprende la que me vi el otro día, que no me la había visto todavía, ¿eh? Pero bueno, luego te lo digo, luego me recuerda y te lo digo. Bueno. Sí, más, porque voy a comentar eso, porque la última vez el libro estaba casi terminado sin terminarlo de todo. Porque siempre me pilla así, macho, cuando vamos a grabar podcast, me pasa lo mismo con el Cyberpunk, ¿eh? No, todavía no me da tiempo a terminármelo, pero quiero hablar de porque me está volando y pues bueno, está eso. Y hablando de... Bueno, ya que has mencionado de las películas, puedes pensar que te has visto la serie comúnmente conocida como El Soldado y el Hombre Pájaro. Sí. Sí, que... Bueno, venga, va. Full spoilers, que la serie ya ha salido y la podéis ver fácil. ¿Qué tal? La escena de acción muy bien. Muy bien. O sea, se nota que hayan metido pasta. Pero... La trama no. Bastante me. Coincido contigo. La trama, bastante. ya independientemente de lo que de lo que hicieron con el final, de que pueda gustar más o menos. A mí me gustó, aunque con matices. Con matices, porque... Bueno, has dicho full spoiler, ¿no? Sí, ya tira para adelante. Aquí... Con matices, porque que tú pongas a Falcon como Capitán América me parece cojonudo, pero que se pegue con un tío como el Batroc ese o como se llame, y cada vez que se pegue con él reciba lo que no está escrito, macho, métele un suero o algo, que se ponga fuerte. Madre mía, que el Capitán América no puede ser dopado, hombre. Es que... Se pilla el chiste. Bueno, pero yo creo que la idea era ahí... que quiere hacer ahora como... O sea, en plan, ¿cómo explico? Que el Falcon quiere recoger el testigo y quiere como compensar lo que era Steve Rogers, ¿no? Por méritos y por fuerza propia, ¿no? Plan, mira, me toca ponerme al cargo sin esteroides, así que pues entonces esa escena en la que se pega dos paseos y ya con eso ha ganado el triple de músculo. No fue tan fácil, ¿eh? No es así de cachas, me cago en día. Así en 20 minutitos ya está. Sí, sí, no. Ya dominaba el escudo como quería y. Sí. Hostia, lo del escudo. O sea, aquí lo de. Lo fácil que aquí todo el mundo tira el escudo y lo recoge y yo lo cino, ¿eh? Sí, sí. O sea, si yo eso lo consideraba bastante un superpoder. O sea. Luego vas a la playa y no pillas tres frisbees, pero el escudo. Joder. Me cago en la puta, tú. Qué forma de recogerlo. Pero, en fin. Pero bueno, que ya te digo que las escenas de acción muy bien, pero el resto fue bueno. Sí, bastante, o sea, bastante. WandaVision me gustó mucho más en conjunto. Hombre, no, WandaVision le meté en general mil patachos y los dos primeros capítulos, uff, qué cáncer los de WandaVision. Eso, no es incapaz de retragarlos. Esta, bueno, pues la veo. Es más ameno, es más tipo de película como, o sea, es más tipo lo que fue el Soldado de Invierno, Capitán América, pero... Soldado de Invierno, pero más, o sea, sin lo que hizo, o sea, sin lo que hace buena al Soldado de Invierno, porque también, joder, el nerfeo que le han metido a Bucky, hostia, tío. Sí, joder, que ahí el Soldado de Invierno, ¿sabes? El pelaba ahí de la hostia y aquí un poco mierda. Uh-huh. En fin, pero bueno, pues a ver si remonta, porque encima también pues la escena post créditos y luego también pues, me dicen mucho las personas que han presentado el luego Capitán también América de AliExpress, pues es, tampoco eso es lo que te iba a decir, que tampoco me convenció mucho lo de a la que te pille te reviento, pero en la pelea final hago esto y ya somos coleguitas de toda la vida. Mira, no, macho, desarrollámelo un poco. Has tenido 6 capítulos que algunos de ellos han tenido 20 minutos de auténtica turra para que me hayas podido desarrollar cosas de esas. Y bueno, el Barón Zemo, ese sí que se salva. Sí, eso es lo mejor, para mí, de lo mejor de la serie. Sí. La verdad, bastante desaprovechado, para mi gusto incluso. Sí. Porque me hubiera gustado más verle más trampeando, ¿sabes? Más... Mm. Es como con segundas intenciones en todo lo que estaba pasando y que luego me metieron unas buenas escena post créditos de él, ¿sabes? En plan liberándose de todo y haciendo alguna movida extraña. Que la escena esa con... No me acuerdo cómo se llama la tía. Sé que era la novia de Nick Fury o algo por el estilo, pero no me acuerdo ahora del nombre. ¿La novia de Nick Fury? Esta, sí, joder, la... La señora esta mayor que era como la que estaba detrás de todo, ¿sabes? La que luego le, entre comillas, subcontrata al Capitán América de AliExpress. Ah, pues mira, ni puñetera idea de que... No me acuerdo del nombre, pero en los cómics, si no recuerdo mal, era como la expareja de Nick Fury, o estaba relacionado con él o algo así. Recuerdo por eso, dígate, porque aquí la serie... Bueno. Y, pues bueno, sin más... Así que yo, para compensar esto, me he metido un maratón. Pero un maratón que todavía me ha estado en los ojos. Cuidado. De el universo cinematográfico animado de DC. Tengo entendido que es muy bueno todo lo que saca DC en animación. Pues, a ver, está... las tramas están bien, las historias están bien. Y todo va a una película que se llama Justice League Dark Apocalypse. Uh-huh. Que está muy chula, tiene muy buena historia. Y está bien desarrollada y tal. La putada es que tiene mucho personaje muy... Que no des... ¿Cómo explico? Imagínate, ¿vale? En Infinity War. Sí. ¿Vale? Todas las películas que han hecho hasta Infinity War, ¿vale? Te sacan los personajes y los desarrollan y todo eso. Uh-huh. Para luego, por otro es en Infinity War, y que en Infinity War lo único que hagan es aparecer en la escena del chasquido y ver cómo desaparecen. ¿Vale? Es como, mira todos estos personajes que he desarrollado, ahora te llevo al evento principal, y todo lo que hacen es desaparecer en el chasquido de Thanos. Qué bien, ¿no? Te quedas así un poquito... Pero bueno, están bastante bien. Me gustan especialmente las de Batman, porque están muy bien conectadas y presentan a toda la Bat-familia bastante bien. Uh-huh. Así que si alguno quiere enterarse bien de los orígenes de Nightwing, de Capucha Roja, de Batgirl, de los distintos Robin que han habido, etcétera, la verdad, las primeras semanas están bastante bien para eso. La única putada, para mi gusto, es que te ves esas películas y luego yo me he vuelto a ver la película esta animada de Demon Slayer. Uh-huh. ¿Sabes? La del tren esta del infinito. No sé cuál es, pero sí que sé que... Bueno, o sea, la serie sabes cuál es, ¿no? Sí, sé cuál es. Vale, pues la película se ha salido. Uh-huh. La que han echado en cine ahora hace poco, ¿no? Sí, que ha estado en cine hace poco y que es secuela directa de la serie. O sea, uh-huh. Si queréis seguir la serie, os hacen una segunda temporada, hay que verse la película. Vale. Pero que es que te ves la calidad de la animación de eso comparado con las películas estas. Que dices, sí, son japoneses y claro, van a animar mejor. Sí, pero que ver, que aquí lo que está compitiendo supuestamente es DC y Warner Bros. Uh-huh. Haciendo... películas animadas, es decir, que eso en principio tendría que ser top tier de animación occidental. Es que la animación occidental... Sí, por eso. Que... Pero el problema ya no es que la animación occidental sea tal, es que parece que se conforma, o sea que... Sí. Se conforma en eso. Entonces dices... vale. Vale que el... Que puede gustarle a tu público, pero no sé, yo creo que podrías buscar mejorar, sí, pienso yo. Claro, por ejemplo, en el anime japonés, ¿no? Pues, por ejemplo, con las series, pues se puede entender, ¿no? Es como con las películas y las series de Marvel, ¿sabes? Que tú te ves una serie de Marvel, pero bueno, menos estas últimas que ya son, sí, pero ¿sabes? Tú te ves la de, ¿cómo eran los justicieros? No, que tal salía Daredevil y Luke Cage y todos estos. Uh-huh. Te ves las series también de DC, la de la Arrowverse y todo esto. Lo comparas con las películas y dices, uff, huele, ¿sabes? Huele. Pero ya... Y es una serie, aunque sea animada, no, pero ya, cuando es una película, ¿sabes? Que normalmente va con más tiempo, con más dineritos y tal. Joder, pues la verdad me da pena, ¿sabes? Porque después de verme la película esa, que es un peliculón, ¿eh? La de Demon Slayer. Está guapísima la película. Si os gustó la serie, claro. Pues es lo único que me ha dolido un poco, ¿sabes? Es decir, joder, es que estas películas animadas, especialmente la de Apocalypse, que es el Infinity War del universo animado DC, pero si esto es lo mejor que podemos, bueno, que se pueda hacer por parte de Occidente, estamos jodidos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora que dices del tema DC y todo eso, yo el otro día le estaba pegando vueltas, porque claro... el MCU también lo que tiene es un tío, o sea, tiene, me imagino que eso no será una sola persona, ¿vale? Tiene varias gente al mando, pero uno de los tíos que están al mando, que es el Kevin Feige este, sí. Se ve que es un poquito el que se encarga de conducirlo y enlazarlo todo, ¿vale? Entonces, uh-huh. En ese sentido yo no veo a Warner con el DCU con un tío así que se encargue de enlazarlo todo. Entonces, ¿tú no crees que quizás Warner DC podría o debería mirar de, ya que no tienes a un tío así y que no parece que no tienes interés tampoco en conseguirlo, olvidarte de enlazar todo un DCU e ir sacando, pues, como has estado haciendo hasta ahora, o sea, una película del Joker, una película de Batman, una película de no sé qué, historias sueltas sin tener por qué enlazarlo todo, porque parece que le funciona mejor así. Pues no te diría que no. Lo que pasa es que DC ha tenido ese problema desde bastante tiempo, ¿eh? O sea, también en los cómics. En de los cómics, DC también era muy de dejar muy libres a los autores, uh-huh. ¿Vale? Y dedicaban 20 historias. Y el problema es que cada uno luego se iba a su... Cada uno se montaba a su propio universo. A ver, luego tú te vas a un cómic y era como, es que ya no sé ni a qué universo pertenece esto, ya no sé qué contexto tiene. Sí, pues, estuve leyendo también artículos y cosas de esas. Y lo que tengo entendido es que se inventaron los eventos estos de Crisis en Tierras Infinitas. Eso, eso. O sea, para... cuando vieron que aquello no había por dónde cogerlo, que cualquiera que se va a meter los cómics era una de qué puta pereza, que no sé en qué universo estoy. Me va a leerme esto. Dice, pues se inventan el evento de Tierras en, perdón, Crisis en Tierras Infinitas. Y lo, como que lo organizan un poco, ¿no? Hacen ahí la limpieza general de la casa. Hacen un reinicio y... Hacen un reinicio y al de 3 años están donde estaban y tienen que volver a hacerlo. Como la madre que os parió. Entonces, bueno, yo creo que es que ahí tienen un puto descontrol de la hostia. Respecto a lo que dices de hacer películas sueltas, ¿sabes? Como lo que hizo Marvel más o menos al principio. A ver, bueno, con... Marvel siempre tuvo intención de juntarlo. Porque ya sí, porque Iron Man ya, joder, esa... en la primera película de Iron Man ya tenía la escena post-créditos. Sí, pero bueno, pero la primera escena post-créditos era simplemente te decía el proyecto Vengadores, pero todavía no te está hablando ni de Thanos ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, aquí que esto que sepas que aquí vamos a empezar a juntar a lo que va a salir. Que no me parece mal. El problema de DC es que es un puto desastre porque creo que no, no, te cambian de personajes. De película a la siguiente. Ahora, bueno, por lo visto, creo que Henry Cavill ya. Como que en principio no será el siguiente Superman y ya nada, la gente hace como peticiones para que lo siga siendo. Y digo, hostias, porque me parece. Aparte de que me lo fo, me parece un Superman cojonudo. Luego, no entiendo muy bien por qué esa obsesión con el Escuadrón Suicida. Están obsesionados. O sea, yo quiero pensar que es porque allí en Estados Unidos lo tiene que petar o algo. Esa... No entiendo cómo sacas una película y en casi en 2 años o en 3 ya haces un reboot cambiando algunos personajes, otros se quedan. Luego también está lo del videojuego. ¿Sabes? Que le pasas a Rocksteady, a puta Rocksteady, que eso es, le das el juego de. O sea, esos palabras de la mejor CCDC que puedas darles y te sacan el Escuadrón Suicida. Que no es que sea lo que más me llame, que no digo que el juego va a ser malo, ¿sabes? Pero que no. No sé, no me parece que sea la licencia que más llame, ¿sabes? Sí, no, o sea, teniendo por ahí. Es que. O sea, sobre el papel, sin conocer. Una persona que no conozca qué estudio es Rocksteady y qué estudio es Warner Montreal. Te digo yo que le llama más, el a priori, la premisa, el Gotham Knights, antes que el Escuadrón Suicida. Claro, claro. Es que a mí personalmente, el Escuadrón Suicida, que solo me gusta una CGI. Y ojo, contando yo con que doy por hecho de que el Escuadrón Suicida ese se revienta al Gotham Knights por delante y por detrás. Pero coincido con eso totalmente, que es que es una licencia que no... Como no sea que lo revienta en Estados Unidos... No sé. Yo tampoco lo entiendo. ¿O es el hijo tonto que hace gracia? La verdad que... Yo que creo que están tirando... pues como lo que hizo con Doom Patrol o con las series estas de Marvel de justicieros que iban más apretados, ¿sabes? Como que es un poco... Historias más cortas, menos de salvar el mundo y más de cositas pequeñas. Y que creo que los de Warner se cree que por ahí se van a librar de decir, mira, vamos a darles a la gente esto que parece que es lo que quieren, ¿no? Historias más pequeñas, más personales, de tanto de salvar el mundo, el universo y la galaxia. Pero que tampoco son unos personajes que a mí me llamen mucho, ¿sabes? Porque al final son todo secundario, realmente. O sea, no sé, yo creo que puede tener personajes mejores que eso. De hecho, yo, sí. Si la voy a ver, esta, o sea, porque la anterior, mira que yo soy de verme repetir muchas películas. A mí me están echando El Hombre de Acero, me están echando cualquiera de Capitán América, cualquiera de Marvel, o cualquiera de DC, y me las veo. Pero el Escuadrón Suicida es que con una vez ya tuve bastante. Sí, sí, pero bueno, Escuadrón Suicida y cualquiera. Vamos a contar Superman también. No, yo esa me la veo también. Uf, yo esa no. Mira, El Hombre de Acero sí me la vería, pero no. Yo esa las veces que haga falta. Pues bueno, a lo que volviendo un poco a Iván Hilo, está viendo esas películas bastante bien. Ya te digo, la pena es la animación, ¿no? Pues la animación, si eres una persona que ve anime, pues Pero las historias pues están bien, están chulas, están bastante interconectadas, ¿vale? Personalmente... Las de Batman están muy bien, ¿vale? Porque esas te las puedes ver como un poco por separado. En plan, tienes como el hilito de Batman, que te lo puedes ver por separado y tienes la Bat-familia. Y luego, por otro lado, tienes películas como de Superman, Wonder Woman y tal, que luego se mezclan con el hilito de Batman para hacer el tema de Justice League. Entonces, bueno, yo las he visto bastante bien y me han entrado ganas y creo que voy a ver cómo tengo, bueno, luego veremos los lanzamientos del mes, a ver cómo tengo, pero me están entrando ganas de jugarme la trilogía de Batman, bueno, los cuatro juegos, porque me quedé en el Arkham City sin jugarme el DLC de Harley Quinn, que no sé si era bastante importante o que aportaba algo interesante. No, se lo dejé aparcado y me estoy planteando si pegarme un repaso empezándome desde el principio. Y bueno, pues ahí tenéis un poco las mierdas mías. Bueno, entonces, ¿tienes alguna que aportar tú y ya? Que... Madre mía. Que trabajo mucho, tío. Que trabaja mucho, pero anda que no habrá gente que lo querrá eso. No, y que me dure, ¿sabes? Pero que, joder. No, poco a poco. Ya habrá tiempo para viciar. Si no, pues... Sí, no, cuando coja si la no, baja. Llevo... desde noviembre de 2019 en lista de espera para que me operen. Pues... Ya. Yo, como muchas veces, de buscar tiempo donde no lo hay. Es decir, yo, los libros como el de Fahrenheit me los estoy leyendo en los 15 minutos de viaje de autobús que tengo entre casa y trabajo, ¿eh? No que coja en casa y diga, uff, tengo un par de orillas, voy a ponerme, ¿eh? Porque estando en casa pongo a trabajar o juego tal. Tema de lectura, de esto que estoy en el autobús y digo, en vez de estar con el puto móvil pegado como un zombie ahí los 15 minutos, me pongo a leer. Y al final, pues igual un libro, ¿sabes? Me lo leo en 2 semanas. Pero bueno, pues, eso que me leo. O sea que... Sí, lo que pasa es que yo para leer en el coche conduciendo lo tengo complicado. Bueno, me ha tocado los audiolibros, ¿eh? Que tengo un amigo bastante enganchado a eso. Me ha dicho que se ha pillado el Alexa, creo que es. No sé si es que con el móvil, con un altavoz o un qué cojones, pero que se ha decidido montar el Alexa esa en el coche y que para los audiolibros que le va de puta madre. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias, si quieres. Uh-huh. Y, pues nada, empiezo yo mismo. Y es que Konami... Konami, que por fin vuelve con un juego. Con un juego y que no va al E3, aunque tiene proyectos... ¿Cómo dijeron? ¿Cuál fue la proyectos clave o algo así en desarrollo? Pachinko me van a flipar, tú con una de la van a meter. Van a enseñar un vídeo con el Metal Gear Solid 3 en el motor del Fox Engine ahí a tope. Escúchame. Y luego es una pachinko. Escúchame, con VR y tú eres la pelota y ves cómo vas rebotando en las paredes. Yo me veo. Y luego caes y te recoge un chino con cara sonriente porque se va a llevar premios. Madre mía. El que chufumar este, que debe ser un juego súper antiguo, esto es un remake o algo por el estilo, ¿puede ser? Sí, enseñaron el que chufumaden, Undying Moon, y es que esto es un juego de la NES del 89, si no recuerdo mal. Aquí el señor YouTuber lo tiene reconocido como el juego del 87, o sea, me cago en la madre, que es más viejo que yo. Pues yo este ni lo conocía, ¿vale? Ni tú ni nadie. Y de repente llega Konami, te enseña esto. ¿Y esto para qué sale? ¿Móviles? ¿Consola? ¿Para qué sale esto? Esto para PC, por lo menos sé que para PC. Para PC. Eso sí, ojo, Konami, esto lo saca en PC como un acceso anticipado. Arriba. O sea, Konami sacando un juego en acceso anticipado. Konami, que no acceso precipitado, que ya sabemos. Konami sacando un juego en acceso anticipado. En Steam, sí, que por lo menos. En PC y con gráfico Flash. bueno, esto tiene 3D, ¿eh? Un poco, pero. Pero no, no, o sea, lo que me sorprende es eso, que tener a Konami sacando un juego en acceso anticipado. Que no sé cómo está el tema en consolas con los juegos de acceso anticipado. Creo que tienen modalidad, ¿no? O sea, se pueden sacar juegos así en consolas ya. En Xbox creo que sí, porque de hecho hostia, este que han sacado ahora hace nada en el Game Pass. Ay, ¿cómo se llama? Falta pista. Este que han sacado. Ay, hostias. Dime un poco de qué va, ¿no? Es como un survival de estos de gestión o algo de eso. Un survival de gestión. Eso es hacer la renta, hijo de puta, que me estás contando. Ostras, no me acuerdo. Sí, ha salido ahora como novedad. Ese está en acceso anticipado. Pero en Pues PlayStation creo que no. Que no sale en acceso anticipado, ¿eh? no, porque ya vimos que retiraron el Cyberpunk, o sea que no nos gusta mucho eso. PlayStation te los lanza directamente como el No Man's Sky. O como el Days Gone, que me hizo gracia el paisano, el director del juego, que salió diciendo aquello: si te gusta un juego, cómpralo a su jodido precio de lanzamiento, pero luego no te quejes si no sale una segunda parte. Vamos a ver, desgraciado, si O salió sea, el la gente lo juego ha roto. comprado. A ver, si con este juego la gente lo compra a juego de la salida, igual es porque tu juego no era tan bueno, hijo de puta. Pero si el problema que hubo con las reviews, vale, las reviews lo tachaban de un juego normalito, pero es que estaba el juego rotísimo. Bueno, que también lo que pasa es que a mí no me dio tiempo de encontrarme bugs, pero no se me olvida el God of War. Yo me acuerdo del God of War. De que pues eso, ¿no? Reservado y jugaba ese día de lanzamiento y cada día había un parche nuevo. Yo Uf, me eso. acuerdo que cada día que jugaba, o sea, pero día sí, día también, vas a jugar y parche, y había una actualización. Y encima las actualizaciones eran súper cabronas porque como que tardaba poco en descargarlo, porque el internet era bueno, pero luego en instalarla le costaba la vida. Pero tengo ese recuerdo, lo que pasa es que no me llega a encontrar bugs en el juego. Pero, hostia, para que te saquen un parche día sí ya también. Hostia, a ver cómo está ese juego, ¿eh? No lo sé, igual eso corregía las fases finales del juego. Claro, igual era algo así, Que a lo mejor al principio estuviera bien y al final tuviera problemas y mientras ¿A corre, ti no te ha corre antes pasado? de que llegue alguien al final. ¿A ti no te ha pasado? ¿No jugaste God of War así de lanzamiento? No La recuerdo. tengo, según salió, pero es, o sea, día 1, pues parche día 1, vale. Día 2, parche día 2, día 3, parche día 3, día 4, parche día 4. Me cago en la puta, pero que no me dejan jugar 2 días seguidos sin una puta actualización. Bueno, Pero pero bueno. en cualquier caso, si el juego no se te rompe, pues a mí me da igual. Sí, Pero, claro, tío, pero que te digo, para que hagan eso también estaría roto. pero lo de Days Gone, el baño le vino por eso, porque estaba, independientemente de que fuera mejor o peor juego, estaba roto. Pero roto completamente de lanzamiento. O sea, que tampoco venga el tío ahora pegándose la pastilla de: es que no lo habéis comprado, no saca, no hacemos el 2 porque no lo habéis comprado a precio de lanzamiento. Que creo que está haciendo el típico change.org, ¿eh? Para hacer peticiones, para que hagan un 2. Digo, sí. Porque funciona tanto el change.org. Bueno, Que ojo, ¿eh? creo que lleva 80.000 firmas. No sé, pero hablando de esto, no sé si has visto, bueno, lo comentamos, no sé si fue en el último capítulo, en el anterior, lo del Nier Automata en Steam, que al final Square va a sacar un parche. O sea, que hablábamos, ¿no? Que la gente, creo que el último comentamos que la gente está dando el rebombing al Nier Automata en Steam por el tema de que la versión de la Store de Xbox en PC, que era distinta y que funcionaba bien y que la de PC no. Y Square ha anunciado un parche que todavía no lo ha sacado, ¿vale? A día de hoy, que estamos grabando todavía, por lo menos, no ha sacado el parche. Espera a saber tú lo que les cuesta. Ojo, porque eso es un precedente bastante feo, ¿eh? En el sentido de que para Square el review bombing funciona. Sí, pero no me compares una cosa con otra. No, pero bueno, que me entiendo con el tema del change.org y todo eso. Que me ha parecido interesante el comentar eso. Que paso Square, también si arreglas un poquito el Nier Replicant en PC, tampoco estaría mal, ¿eh? Aunque he leído un par de cosillas, no debe estar tan roto como el Nier Automata. Pero tiene sus fallitos el juego también, ¿eh? Mm. Y, hostia, es que... me toca un poco los cojones porque es la puta Square de la que hablas, ¿sabes? O sea, que es de las que top 5 compañías más grandes de videojuegos que hay. O sea, no, no, o sea, ya aunque sea por reconocimiento de la marca o por estatus, ¿sabes? No, no puedes sacar por esa PC tan, tan cutres y... No entiendo eso. O sea, desde hace 20 años, vale. Hace 10 años, todavía. Ahora, a día de hoy, alguien se me ha pedido los 60 pavos que piden por el juego, anda, anda. Oye, por cierto, ahora que... saliéndome completamente de esto. ¿Tú qué estás tan metido en el tema de Elden Ring? Estar metido en el tema del Elden Ring, que básicamente es, bueno, pues estar en la calle viendo el cielo, viendo los pájaros pasar, que me han dicho de comer a los patos. Que me han dicho que se han filtrado 6 segundos de un tráiler. Se filtraron 6 segundos de un vídeo en el que no se ve absolutamente una mierda. Que podría ser fake o no, no hay nadie que haya confirmado ni desmentido nada. Tiene unas marcas de agua y parece que podrían ser del trailer aquel que se filtró en su día, ¿vale? Por las marcas de agua que tiene. Porque al final ese trailer nunca se llegó a filtrar del todo, ¿vale? Se filtraron como cachos y luego pues habían vídeos y todo que los juntaba más o menos. Porque también han dicho lo de la fecha filtrada de lanzamiento, pero es que ahí no me quiero ni meter. O sea, no, eso es un fake como una catedral, ¿eh? Ni mencionarlo. No es fecha de lanzamiento, es supuestamente la fecha como de presentación del juego. Pero esa es fake, era una fake como la catedral, vamos. El lanzamiento que me han dicho es en, me parece que en marzo de 2022 o algo así. Ah, pues pasamos. Pero es que vamos, pero es que como van diciendo todos los años y todos los meses de todos los años, pues al final alguno acierta. ¿Cuál es el problema? El problema es Throne, que no lo saca. El problema es que tú viendo el historial de juegos que ha hecho From, la calidad que tienen, y viendo que han ido a juego por año, uno que lleva no sé cuánto tiempo en desarrollo, es que si no dicen nada, el hype solo se infla. Porque dices, hostia, si el Bloodborne lo hicieron, yo qué sé, en 2 años o en 3, no sé cuántos hicieron, este, porque claro, el Bloodborne lo hicieron al de... Bueno, claro, empezó después del Dark Souls 1, ¿no? Que estaban haciendo el 2 a la vez. Y luego el Dark Souls 3 salió como el de un año de Bloodborne, o un año y medio, algo así. O sea, que al ritmo al que van sacando juegos, ahora de repente este que les lleve tanto tiempo hacerlo, es que a hype sube, ¿sabes? Porque en todos lados le dices, va, este juego que va a ser el juego más grande que ha hecho From hasta la fecha. Sí, no, pues, lo primero que piensa es que, joder, si los Dark Souls y el Bloodborne son juegos... ¿cómo decirlos? Son grandes, ¿vale? No son juegos pequeños, sí. No son juegos lineales, son juegos grandes. El tiempo que lleva este en desarrollo, se supone que es un juego de mundo abierto. O sea, esto tiene que ser una bestialidad. ¿Qué es eso? Que el IP solo puede subir. Y encima, es que no sé, es que lo de este juego, la verdad, que es la hostia. Y bueno, luego tenemos juegos parecidos también que no se sabe nada, pero que pues no se hacen tanto IP, porque te recuerdo que está por ahí anunciado también un Babylon Fall, que básicamente sabe de lo mismo que de Elden Ring, pero creo que la gente ya ni se acuerda de él. Sí, sí. Enseñaron el vídeo aquel. Bueno, el vídeo, el teaser, sí, ese... El teaser, pero pues como el Elden Ring, que fue una CGI hace 3 o 4 años, ya no me acuerdo cuánto, ni quiero saberlo, y ya está, y tan panchos. Pero también te digo una cosa, Platinum ni está ni se la espera. Ya, Platinum... Platinum, lo último que ha sacado ha sido la reedición esa del Wonderful 101, que creo que lo editaron ellos. Sí. Y... Y el Astral Chain de hace 3 añitos va a hacer. Bueno, luego está lo que han metido mano en el tema del Nier, el Replicant, el remake. Han retocado el combate y cositas así, pero bueno. No, sí, no, pero vamos, que ahí no metes tú a... ¿Qué puede haber en Platinum? ¿80 tíos? ¿100 tíos? Claro. Ahí claro. No los metes tú. No. Pero bueno, que la misma atención el tiempo que han anunciado eso. Ya aquí, joder, no sé, últimamente, sabes que entiendo que con lo del coronavirus y todo esto se notan las cosas, Pero es que esto es que no se ha visto nada otra vez, es que no se ha vuelto a saber nada. Bueno. Y esto se suma Metroid, el Bayonetta, el God of War Ragnarok ese y su puta madre en verso. Sí, lo que pasa es que ahora Sony lo que parece que está haciendo es ir presentando lo que está próximo a salir. Yo, yo espero, porque ahora viene el E3 y ya se ha confirmado que va a haber evento digital. Sony no ha dicho que vaya, que no vaya a ir, pero tampoco ha dicho que va a ir. O sea, ir entre comillas, ¿vale? Que se va a hacer un State of Play y ya está. No. Lo que pasa es que yo espero que me den humo para comer. ¿Más todavía? Lo mismo que Microsoft. Yo espero que Microsoft me dé humo. Pero vamos, ya, que también Microsoft... Microsoft es lo único que te da, hijo puto. Pero si, si el tema de exclusivos AAA, vamos, no, no te vas a sacar una mierda hasta dentro de 2 años, por lo menos. Por lo menos. Por cierto, han encontrado ya personal para... para el Fable, que estaban buscando director de no sé qué. Y no me jodas con esas mierdas, ¿eh? Yo, Microsoft, que si os hacéis un remaster del Fable 2 y me lo sacáis también en PC, eso es dinero gratis. O sea, hacedlo. Bueno, pues vamos con la siguiente, José. La siguiente, bueno, este fue de un direct de indies de Nintendo Switch. Que la verdad que aquí Nintendo me gusta que de vez en cuando hace una cosa como estas. Y entre un montón de juegos, de repente saca de la nada un remake de The House of the Dead. Porque yo me acuerdo de no me acuerdo qué direct fue. De estás viendo y de repente ves Dead Premonition 2 y dices, what the fuck, ¿qué está pasando? Tampoco fue algo bueno del todo, ¿sabes? Pero dices, no me lo he visto venir, pero vamos, para nada. Sí, bueno, pero es fondo de armario. Sí, y aquí de repente pues tienes este remake de The House of the Dead, que yo sepa, no está anunciado para ninguna otra plataforma, al menos todavía. Que tampoco es que sean unos juegos que a mí me llaman mucho. Bueno, yo me acuerdo de las recreativas, ¿no? Con las pistolicas y todo, sí, eso. Pero bueno, que a mí, y supongo que más de uno, nos llamó la atención de repente de un remake de esta así de la nada, porque encima ni siquiera es que le dieran un anuncio propio, ¿eh? O sea, que salió como, bueno, aquí está este juego, y aquí estos 40 que tenemos aquí, venga, uno, tres, rápido, y de repente ves House of the Dead, remake, y esto es una IP importante, hijos de puta, ¿qué hace esto aquí? Si sacaban unas, ¿sabes? Unas pistolas de plástico a que les ponen los mandos de la Switch, pues puede estar bien. Bueno, tampoco es que me quita el sueño. Ya, bueno, yo sé que tú el que está esperando es el villaje. El villaje. Y ¿cómo lanzamos, eh? Oh. Sí, es que la siguiente noticia de que hizo Capcom el famoso Resident Evil Showcase este, que fue un evento que se marcó Capcom. En el que pues presentaron un nuevo tráiler del juego, estuvieron hablando pues de la jugabilidad, de... En fin, de todo lo que tiene que ver con el juego y de cositas pues que van a acompañar al juego, ¿vale? Entonces, pues eso. Enseñaron el tráiler ese, el cual yo no he visto porque ya no quiero ver nada más. Pues ten cuidado, porque además el tráiler este sé que también Capcom ha ayudado, no sé, YouTube, eso, rabioso, ¿qué? Unos minutos más de gameplay que están más allá de lo que son en esta presentación. ¿Vale? O sea que, ojo con eso, para no mirártelo. Yo os me vi el trailer. Pinta. Las vampiras bien, ¿no? Que no son vampiras, joder. Son vampiras. No son vampiras. Esto es como lo de los zombies. O sea, si estas son vampiras, entonces los infectados son zombies. Pero si eres como yo y dices, esos zombies no son zombies porque no van comiendo cerebros y tal, estas señoras tampoco son vampiras. ¿Entonces qué son? Otro mutante, otro bicho infectado. Joder, pero ahora... No, vale. No. Venga, Base científica. Tengo base científica e irrefutable para saber que estas señoras no son vampiras. A ver. Se reflejan en los espejos. ¿Vale? Hay un evento y en el que tú vas por ahí y de repente ves en una ventana a la señora hasta de los 10 metros que le voy a dar más miedo que ella a mí. Base científica. Y la ves retocándose dentro del espejo y dices, por favor, Capcom, ¿qué es esto? Esto ni vampiro ni nada. ¿En qué universidad han hecho el estudio ese? Que yo tengo un doctorado, hombre, en fantasías. Ay, la madre que lo parió, va a ser científica. Ay, en fin. Bueno, claro, que no es vampira, pero vamos, te digo. Ay, yo no sé quién coño va a tener miedo de ella. Que no es vampira, pero chúpame toda la sangre. Exacto. Ay, que yo sé, yo creo que todo el mundo, a ver qué salga, va a ir donde ella. A ver si se clipea la ropa y puedo verle por debajo. Bueno, lo de los mods va a ser una locura, ¿eh? En este juego. Claro, pero para los mods, yo creo que, o sea, la gente, lo típico esto de que acerca mucho la cámara y se atraviesa la ropa. Con lo grande que hay, la gente, cuando salga la tía, va a decir, corre de frente, que mata, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estabas diciendo de...? A que han sido un extra gameplay, además de este evento. Uh-huh. Y se ven más cositas, ¿sabes? Se ven como los que parece que van a ser los bosses principales y cosas así, en plan... Bueno. Lo que se conoce reventar ya por reventar, ¿no? No, porque, o sea, es como una escena que tiene toda la pinta de que va a salir al principio del todo, en la que, pues, bueno, Resident Evil 7, como entre comillas spoiler, como cuando en Resident Evil 7 que tienes la escena con todos los familiares, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. Y dices, vale, aquí tienes todos los enemigos, todos los bosses. Sí. Pero sin verlos luego cuando... O sea, no es lo mismo cuando peleas contra ellos, pero bueno, ahí los tienes presentados. Pues uh-huh. Eso se ha visto. Ya. Yeah. A este viaje le tengo ganas. Lo que pasa es que me va a hacer caquita encima. No me esperaba yo que fueras tan cobardica, ¿eh? Hombre, es que, es decir, haciendo streaming de esto, yo voy a estar todo el rato haciendo de la vampiresa esta. Ya me siento un poco mal, porque me voy a poner mal que se murió el modelo, que eso ya es un poco más turbio el tema. Bueno, también anunciaron el regreso del modo mercenarios. ¿Qué coño es eso? Yo no tengo ni idea de qué es. Yo no tengo ni idea tampoco. Según pone aquí en la noticia esta, mercenarios tiene una sola regla. Llegar a la meta antes de que el tiempo se agote, pero para conseguirlo tendréis que derrotar a los enemigos de cada área. Cuanto mejor lo hagáis, más puntos conseguiréis. Vale, esto parece una especie de modo arcade. Sí, es lo que parece. Arcade como un modo... Sí, me imagino que será un cooperativo arcade de ir superando zonas. Con... Uh-huh. Bueno. Que por cierto, ahora que menciono esto, porque me acabo de ver. Claro, pasa que esto ya para cuando se publique. Pero acaban de publicar la demo en Steam. Primero es la primera demo que hay en PC. Sí, porque las. Día. Bueno, esto viene aquí también. Anunciaron demos para todas las plataformas. Lo que pasa es que las dos primeras fueron en PlayStation. Por el acuerdo este que Sony colabora en la... Sony las exclusividades, ¿eh? Madre mía. En vez de comprar estudios, compra demos, ¿eh? No, es que está colaborando en la publicidad del juego. No, ojo, compra demos y compra también que se vea peor en otras plataformas. Eso no lo sé yo, ¿eh? Cuéntame. Joder, ¿no te has enterado? Que se filtró supuestamente en los archivos esos filtrados de Capcom. Se filtró un contrato de Sony con Capcom en el cual Sony colabora en la campaña publicitaria del juego. Pues al estilo Sony, ¿vale? Bombardeo constante. Y lo que decía en ese contrato, que luego también hay diferentes interpretaciones. Pero a grosso modo, la persona que lo sacó a la luz... lo que decía es que en el contrato ponía que debía haber paridad entre las versiones de PS5 y de cualquier otra plataforma, véase Series X. Sí, bueno, pero por lo que sé, eso es bastante común en todos los juegos encontrados con consola. Hasta donde sé, sobre todo especialmente en al final de esta generación, con el tema del PC. O sea, el tema de que te produce todo el juego, pero si lo hagas en PC, no puede verse demasiado mejor que en consola. Uh-huh. Claro, aquí también están habiendo interpretaciones, vete a saber cuál será la buena, de que hay gente que está diciendo que, o sea, y enseguida se ha liado, ¿vale? Se ha liado gorda, de que hay gente que está diciendo que Sony paga para que se vea peor en otras plataformas, y otros están diciendo que no, que lo que quiere decir eso es que tienen que esforzarse por igual, o sea, si se desarrolla una versión para, por poner un ejemplo, Series X, en la que vaya al tope de lo que da la consola, pues en PS5 se tiene que desarrollar también para el tope en lo que va la consola. Bueno, eso es un poco, a ver, no sé, me da un poco raro hablar eso, ¿no? Como decir, no, mira, si en PC haces que vaya a 4K y 120 FPS, en PS5 también lo haces. No, lo que dice es que vaya a tope, o sea, que no ocurra lo que pasaba, no sé si recordarás tú la época de los ports de 360 a PS3. Sí, pero bueno, lo que yo me preocupa de la PS3, por una arquitectura extraña con el tema aquel, pero no sé, ya sé lo que dices, ¿vale? Pero bueno, que si al final las dos cosas son muy parecidas, se van a ver todo parecido, si es que... Y luego también había otra cláusula que decía que Sony tenía preferencia a la hora de negociar... Lo estoy hablando de memoria, ¿vale? Igual confundo los términos. A la hora de negociar la salida del juego en plataformas digitales de streaming o en servicios digitales, véase PlayStation Plus o PlayStation Now. Y lo que se interpretó también de eso es que Sony estaba pagando para que no saliera en el Game Pass de día 1. ¿Qué dices tú? Ya, esto de día 1 en Game Pass... Se ha flipado un poquito la peña, ¿eh? Se ha flipado un poco. Sí. Porque vale que Microsoft tiene el dinero por castigo, pero ¿tanto? No, tanto no. Yo sí que veo más a Microsoft apostar por un... porque salgan juegos en Game Pass día 1, pero juegos... pues tipo estos... juegos online dedicados, véase Call of Duty, véase Destiny, cosas de esas. Que lo que hacen es que obligan a la gente a estar ahí suscrita para ir jugándolo. Sí. Pero vamos, un single player de 8, 10, 12 horas, yo no... Que no, ni confirmo ni desmiento, pero no entiendo que le puede reportar a Xbox de beneficio más allá de 2 o 3 meses de Game Pass. No tengo ni idea. Pero bueno, no sé, es la verdad que ese tipo de contratos y cláusulas, pues, debe estar a la orden del día, ¿eh? No debe ser algo tan raro. Sí, no, ya salió, no me acuerdo quién salió por Twitter diciendo que de hecho enseñó un contrato de Microsoft también, de ese estilo. De los que más perjudicados salió es el PC, porque creo que Valve de hacer contratos de poco. Ay, qué buenos que son Valve, me cacho. Ay, qué bueno que son, porque no hacen nada, básicamente. Pues, ¿sabes? O sea, qué bueno que tampoco me mal, ¿sabes? No pagan por exclusivos ni cosas por el estilo. Y que gracias a Dios no les hace falta para la mayoría de juegos. Pero bueno, que. Bueno, digo un poco las fechas, aunque ya. Yo creo que lo de las demos. Ya han pasado casi todas. En PlayStation era el 16 de abril. Bueno, hay el 3 de mayo también. Básicamente mañana, que no creo que esto se publique todavía. O quizás sí. está la de PC, que no sé. A ver si me dice. Porque no sé si al final la alargaron. Sí, bueno, aquí pone no. Steam desde las 2 del 30 de abril hasta las 2 del 3 de mayo. Pues vamos a ver, te digo, estoy intentando contar la fecha de Steam, a ver si ponen por aquí. Del 2 de mayo al 9. sea, mira, todavía para cuando publiques esto da tiempo para jugarlo. Lo que pasa es que sí que es demo de tiempo, o sea que son 60 minutos de demo y cuando se cumplan los 60 minutos, no sé si se te destruye la consola o el PC, pero que ya no puedes jugar nada más. Cosa más rara para las demos, eso de no poder volver a jugarlo. Yo qué sé. No sé. Yo desde luego, Capcom últimamente hace unas cosas un poco raras. Yo desde luego ya te digo que no me la, lo mismo que no me he visto el vídeo, no me juego la demo. Pero, principalmente porque es que luego me da asco hacerme esa parte otra vez. Sé perfectamente lo que quieres decir. Yo tampoco la voy a jugar. Pero bueno, así por lo menos sí un poco de receta para ver qué tal es el port en PC y tal, que eso sí que me interesa que diga la gente. Y seguramente habrá alguna vez que lo probarán a ver qué tal funciona Linux, esas cosas, que a mí, que yo necesito eso. Así que por mi parte, bien. Y bueno, además de esto, también anunciaron versión VR de Resident Evil 4. Sí, también. Resident Evil 4, que apenas ha salido en ninguna plataforma. Pues ahora va a salir eso, como has dicho. Versión VR exclusiva de Oculus. ¿No te hacen una Oculus, tío? Tú sabes que tú sabes que para usar Oculus tienes que usar la cuenta de Facebook. Y que si en algún momento te quieres borrar la cuenta de Facebook, pierdes todos los juegos que has comprado de Oculus. Pero, ¿por qué querrías borrar una cuenta de Facebook? No, el tema de la VR. Ya lo he dicho aquí varias veces. A mí más que la gama me llama malo. O sea, si me sacan los mandos estos que te cogen en plan como agarras objetos y tal, me llama eso más que ahora mismo que las gafas. Lo que sí he visto es unos mandos, es que no sé si era un vídeo de prototipo típico, que esto luego no sale nunca, o tal, pero hay como unos mandos que tienen como a la altura de la muñeca, como un palitroque con una pelota al final, y que, vale, imagínate un palo que sale de la muñeca y que va por el antebrazo, ¿no? Por dentro. Y la idea es como que hace todo el giro de 180 grados hacia la palma para simular cuando agarras una cosa y cuando la lanzas, ¿sabes? Y que te hace fuerza contra la mano, ¿sabes? O sea, plan cuando coges algo pesado o algo por el estilo. Pero a mí esas cosas de momento me llaman más que la VR. Pues, también tengo que decir, yo donde vivo no tengo mucho espacio yo aquí para VR y mierdas estas. Pues te... tiras las paredes y haces todo el piso diáfano. Sí, ya, también puedo vivir en la calle y debajo de un puente yo creo que tengo más espacio que en casa, pero lo del techo y la calefacción y todo eso, pues está bien. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente, José. Ya vamos con la siguiente, y es que tenemos fecha para Chernobylite. Que podría parecer una marca de chicles. Hostia, vaya chicle más raro. Venden ahí abajo. Bueno, pues es un juego más de sucesor espiritual, llámalo como quieras, de Stalker. Lo típico, ¿no? Shooter en Chernobyl, survival, elementos de crafting, movidas paranormales. También os puede recordar un poquito el Río Metro, pero tiene pinta un poco más de ser menos cinematográfico, ¿no? Que lo del Metro. Más humilde también. Sí, mucho más pequeñito el juego, ¿vale? Es indie, coño. Es indie, va a salir... Bueno, está por 25 pavos en acceso anticipado. Y, pues bueno, es un juego que llamó bastante atención y unas reseñas bastante positivas. A ver qué tal, porque me da a mí que es Stalker 2, nos vamos a comer los mocos durante bastante tiempo. Y de momento... es Stalker 2... En PC no lo sé. En consolas es exclusivo de Xbox. Sí, en consolas sí. Bueno, que imagino que ahí Microsoft ha puesto pasta para financiar el proyecto y todas esas cosas. Sí, me imagino que sí. O sea, no tiene pinta de que sea un desarrollo propio por su cuenta. No, mira, sí, porque encima aquí estoy viendo. Va a ser a la vez en PC y en Xbox. Y día 1 en Game Pass. O sea, ahí Microsoft tiene todo el pastizal metido. Y hablando de estos... ¿tú te has pasado el Metro? No, me puse el... Fíjate que te iba a preguntar el otro día porque he intentado dos veces pasarme el primero, pero se me hace muy tosco. A mí me pasa parecido y... Y te quería preguntar a ver si el si se puede saltar ese y seguir con los siguientes. No, es todo lineal. O sea, es todo... Una secuela de otro. Es que se me hace muy tosco el primero, ¿eh? A ver, bueno, que sí, a ver, si lo quieres entrar a pagar los tiros, pues ok, ¿sabes? Pero bueno, pero la historia y el desarrollo, ¿no? Pues al final, ¿sabes? Esto te da paso a unas novelas. Uh-huh. Entonces, el Metro 2033 está basado en la novela de que se llama Igual. El Metro Last Light no está basado en el Metro 2034, la secuela del libro. No me acuerdo si se llamaba 2034, creo que sí. Pero no está basado en esa, ¿vale? Porque el libro era... ¿cómo decirlo? No es que fuera más filosófico, ¿sabes? Pero no tiene chicha para hacer un shooter, ¿sabes? Uh-huh. Pero el autor de los libros les ha ayudado. Entonces han hecho como su propia serie por ahí. Entonces, pues bueno, ¿sabes? O sea, teniendo el autor de 2033 que ha hecho el guión para el resto como si fueran secuelas, pues yo sí que tendría con el 2033. Que es la otra saga que estoy barajando, ¿no? Entre eso y Batman ahora mismo. ¿Con qué meterme? Pasa que me apetece más un poco. Ahora mismo creo que en tercera persona, ¿sabes? Así que un shooter, que otro FPS. Uh-huh. Porque, bueno, FPS tengo uno fichado, que es el Javier Gunn ese, que sale dentro de un mes todavía, pero bueno. Veré a ver. Esto no necesitará un FPS. Bueno. Bueno, esto que toca ahora se puede juntar aquí. Está relacionado adelante con esta noticia que yo sé que tú es la que quieres hablar. Bueno, las dos siguientes, realmente. Ah, vale. No, y aparte he encontrado también lo de las... lo de las ventas, ¿vale? Bueno. Vamos a hablar un poquito del tema Cyberpunk, CD Projekt, un popurrí. Y es que el GOTY 2020. El GOTY 2020 de acceso precipitado, qué vergüenza de podcast, qué vergüenza de gente, qué vergüenza de votantes. Y esa es la prueba fehaciente de que la democracia es una mierda. Pero tal cual. En fin, bueno. Ventas de Cyberpunk 2077, CD Projekt dijo a través de su cuenta de Twitter que han vendido más de 13,7 millones de copias en 2020. Recordemos que a la semana, no recuerdo si llegó a la semana o a los tres días de salir, Sony lo retiró de la PS Store. Y todavía no ha vuelto. O sea, que el día que salga atrás de la PS Store lo vas a flipar. Todavía no ha vuelto, ¿vale? Entonces, pues bien. Pero bueno, CD Projekt, pues oye, bien. Ellos sacan pecho de la mierda que han sacado. Y no contentos con eso. Pavel Sasko, que es responsable principal del diseño de misiones, dice que, abro comillas, los jugadores no entienden lo difícil que fue hacerlo. Cierro comillas. Bueno, a ver, técnicamente le doy la razón porque los jugadores no saben de programación. La mayoría de ellos. Vale. Pero entonces, más allá de eso. Vale, entonces, si yo me compro una casa y veo que las paredes están torcidas y que están rajadas y todo eso. Si me dice pero, el albañil que si es que yo sabes, no, si tú yo, no sabes de poner ladrillos, tú sabes lo difícil que ha sido montar esa casa. Yo no tengo ni idea de lo difícil que ha sido hacer esa casa. Ah, bueno, perdón. Vale, me la como aquí. Bueno. Sabes que está mal hecha, pero no sabes lo difícil que ha sido. Pero no le puedes quitar la razón. O sea. Pavel Sasko y sus huevazos camperos, pues. Afirma en una retransmisión en directo, se ve que esto estaba haciendo, pues yo que sé, una entrevista o tal, que la prensa y los jugadores no entienden completamente cómo de difícil fue crear este juego. Aunque apunta también, menos mal, que los usuarios deben demandar un juego completamente funcional y bien hecho. Y lo demandan. Espérate, que es que lo estoy leyendo y esto es hilarante. Vi algunas personas preguntando, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos cogido una nueva propiedad intelectual y hemos intentado aprender todo lo posible. Nuestros objetivos han sido súper ambiciosos. No creo que los jugadores y los periodistas entiendan del todo lo difícil que ha sido hacer este juego. No digo que debáis darnos más crédito. Deberíais exigir un juego completamente funcional y bien hecho. Y estáis en vuestro derecho. A lo que me refiero es más bien a un reconocimiento. Claro, si reconocemos que habéis hecho una puta mierda. No. Es que también lo puedes interpretar como que es un hijo de puta. Y que está tirando balones fuera. Porque este macho que es el diseñador de misiones, ¿no? Sí. Claro, y dice... Claro, o sea... El juego es bueno, lo habéis entendido. Pero tienes derecho a reclamar que se ha funcionado. O sea, ha cogido el tío y dice... la parte mía, la parte de diseño de misiones, no la habéis entendido. Pero la parte de los técnicos, que eso no es lo mío, la parte de los programas y todo eso, ahí lo tenéis. Esos son los que lo han hecho mal. Se lo culpa a ellos. A mí me dejé tranquilo, que yo las misiones las he hecho muy bien. Y ya termina diciendo: fue un juego muy difícil de hacer, uno muy ambicioso, y hemos intentado sacar adelante todo lo que hemos podido en todos los frentes. En muchos de ellos lo hemos conseguido y en otros aún necesitamos mejorar. ¡Pobrecitos! Pero bueno, ya enlazando con eso, no todo iba a ser malo, ¿no? Y es que... bueno, tengo aquí... Espérate que tengo... A ver... Porque se hizo eco Jason Redder, nuestro amigo Jason... Amigo, me he pillado el libro, el de Sangre, Sudor y Píxeles. Sí, ya dirás qué tal. Ya diré qué tal, porque ahora me acabo el de Fahrenheit y digo, no siente que me leo. Y digo, pues voy a ver el basurero de mierda que sale aquí del mundillo de los videojuegos, que eso ahí tiene pinta de que te cae chicha. Bueno, vamos a ver. CD Projekt Red, en un ejercicio de reconocimiento a sus empleados, va a repartir unos bonos en total que ascienden en total a 29,8 millones de dólares, que los va a repartir entre 865 empleados. Me imagino que será no será parte equitativa, sino pues porcentaje en función de su categoría como empleado o responsabilidad, etc. ¿Vale? Entonces tú dices, vale, 865 empleados, 29,8 millones. Mira, voy a hacer la cuenta aquí, ¿vale? Ojo aquí a la calculadora humana en directo, ¿eh? Espérate que me está fallando. ¡Hostia! 29.800.000 entre... ¿Cuántos te he dicho? ¿800 cuántos? 865. Vale, entre 800. Los botones son muy pequeños. Da una media de 34.450 dólares para cada empleado, ¿vale? Yo ya te digo que supongo que esto no será equitativo, sino que será en función, pues eso, de categoría de empleado, de... Vale, sí, sabes perfectamente cómo lo han repartido. Vale. Suéltalo, hombre. No, ¿qué va? Si es mejor. Es mejor. Porque... Entre los 865 empleados reparten 29,8 millones. Entre los 5, cuidado, los 5 directivos de CD Projekt se llevan a su vez 28 millones. Yo es que no sé ni cómo decirlo ya, ni cómo catalogarlo esto. Estás por ahí. Yo sí, hombre, ya lo hago yo sí lo hago, mira, es muy fácil. Tienes aquí a los gerentes que han dicho: hemos hecho beneficios, los repartimos. Ya como cada uno pues asume cómo quiera repartirse. Pero para ellos al final, es decir, el problema será con el siguiente juego, que ahí ahora tienen que hacer limpieza de imagen y todo eso. Y para el siguiente juego lo tienen un poco jodido. Pero para ellos, pues los resultados, que al final es la pasta. Aquí lo que importa es la pasta, las reviews. Sí, no, si yo entiendo. Puedes sacar tu juego, te pueden cascar un 2 en Metacritic, que si vendes 40 millones de copias o las que sean y te sacas esos 800 millones de euros, para ti es un puto éxito. Pues lo mismo aquí, o sea. Sí, yo entiendo que todo eso irá por contrato. Es lo mismo que lo del pavo este de Activision, Bobby Kotick, ¿es? Sí, que se gasta, no sé cuánta pasta. Que ha despedido no sé cuánta gente y se ha llevado 200 millones en bonos. Sí, sí. Sí, todo eso está por contrato y tal, pero. Es feo. Sí, es feo, pero. Está con lo que dices, es que está contrato y tú. O sea, sí, o sea, al final de todo esto se va por pasta. O sea, por mucho que el juego salga mal, salga roto, sí, ¿no? y también, pasen movidas, y también. Al final de todo, si el juego genera X ingresos, yo me llevo X parte. Sí, ¿no? Y también te digo que también muchos estamos haciendo, o sea, estamos criticando eso, pero es hipocresía pura y dura por nuestra parte, porque seguramente nosotros haríamos lo mismo. Seguramente. Nos ofrecen 5 millones de euros, que es más o menos lo que se lleva cada uno. Y vamos, con los ojos cerrados. Pero te quiero decir que, entre comillas, es decir, en estos contratos no sé hasta qué punto yo creo que puede tener relevancia que el juego salga más roto, menos roto, tal, ¿no? Al final es el juego nos cuesta tanto dinero producirlo, y el contrato es, bueno, pues si con eso produces X pasta, tenemos tal, lo repartimos los beneficios de tal forma, si llega a X hito de ganar tantos ingresos, reparte de tal forma y tal. Mucho que el juego está roto, pues oye, la cosa es que han generado ingresos récord, así que los hijos de puta han sabido invertir bien en el proyecto. Otra cosa es que el juego es un churro y ahora van a tener que meter parte de esos beneficios en limpiarse la imagen para que el siguiente juego que hagan, pues la gente lo compre día uno, que les va a costar bastante, ¿consigues? Pero, o sea, desde el punto de vista financiero, de que normalmente lo de la parte de gerencia de una empresa, ellos han generado una cantidad de pasta brutal, súper rápido, y esos bonos pues estarán según contrato merecido. Ojo, cuidado, que también dice aquí Reyer, según el artículo de Reyer, la compañía les habría transmitido a sus empleados que si el juego no se hubiera retrasado, habrían cobrado más incentivos extra, ya que la mesa de dirección no quería aplazar tanto el estreno del juego. Tía, tío, es que. Bueno, eso ya sí es bastante feo. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que. La parte de que me hayan repartido más con los empleados, sí lo es de fea. Ahora, la parte de que los gerentes o directivos hayan llevado una buena cantidad de pasta, pues. O sea, ¿cómo decirlo? Que no lo veo mal porque su trabajo es producir dinero y lo han producido. Pues a él, la forma de repartirlo que no ha sido tan bonita. Pero que al final es lo que cuenta. Bueno, pues en fin. Bueno, y sigo diciendo, yo critico mucho, no critico el juego, critico las formas en las que ha salido este juego. El juego me lo criticas. No, el juego no lo critico porque no lo he jugado y tengo fe absoluta en que esta gente lo va a arreglar. Porque si no lo habría devuelto, porque tenía la opción de devolver el juego y quedarme con los extras de la coleccionista. Pero tengo fe absoluta en que lo van a arreglar. En fin, vamos con la siguiente, José, que yo ya lo sé. Bueno, está. Mira, sí, te alegra, porque estas chinadas te gustan. Bien, bien, waifus. Tal eso, bueno. No, me va a callar. Tal eso faráis. Que tendría fecha para el 9 de septiembre. Sí, bueno, en principio fecha confirmada. 10 de septiembre. Creo que, bueno, un día más, un día menos, depende de la región de estas y las mierdas. Estamos en año de COVID, todo puede pasar. Entonces te vas a pillar día uno, vamos, fijísimo, ¿no? Pues casi seguro que sí. Sí, porque vamos, si te comiste de día uno que el code base, pues sea cualquier cosa. Aparte, tengo entendido que las cinemáticas de este juego las hace el estudio ese de la película esa que me has dicho antes. ¿Sí? Ufotable sería el estudio. ¿Cómo? ¿Es Ufotable? Sí, Ufotable, ¿no? No lo sé, de la película esta de... Sí, es el estudio se llama Ufotable. Uh-huh. Pues podría ser, porque veo aquí que ha hecho cinemáticas para Go Theater y tal, que es un poco por lo mismo estilo y tal. También para Tales of Zestiria. Bueno, pasa que no sé si es para el anime o para el videojuego. Pero sí, vale. Sí, pueden hacer las cinemáticas a este juego. Sí, vale, sí. Confirmo. Yo me he visto algo de gameplay. Y aparte, bueno, eso es una japonesa, que podría estar bien. Lo que no. Que me llama mucho atención es como que es un juego de mundo abierto. Como de nueva generación. Pero todavía tiene esto típico de. Que vas por el mapa, te encuentras un bicho, te acercas a él y te mueves a un combate, ¿sabes? Que es como sí, otro como mapa. Que, como que eso ya queda un poco atrás, ¿no? Lo que es la transición no, esa. Eso, ¿sabes? Que te encuentras un bicho y te haces esa transición y a la vez hay tres bichos. Y es como, no sé, es una mezcla entre comenté, no por turnos, pero bueno, algo más táctico, ¿no? De todas formas, este juego está para. Anunciado para prácticamente todo, ¿no? Buena pregunta. ¿O es para nueva generación solo? En cualquier caso, eso de las transiciones me suena a mí a que está muy. O sea, este juego empezó su desarrollo en. En la bueno, pasada. Yo creo que eso es más un tema de diseño del juego más que por más técnicos, ¿eh? Que es decir, he visto los mapas y los mapas están medio vacíos de bichos. No sí. Tienen mucha vida, ¿sabes? Entonces, parece más una cuestión de diseño de decir, mira, ahora nos vamos muy bonitos, pero muy vacíos, y que ya cuando entres en un. Te mandas un bicho cada 5 kilómetros, pero lo que te hace que sal, pues te sacamos 4 para que haya un combate que dure. Uh-huh. No diría que han hecho eso para no tener que meter muchos bichos en el mapa por tema de rendimiento y tal. Es que, o sea, si me dijeras que en el mapa hay, yo qué sé, 20 bichos, pues bueno, te puedo entender eso. Pero viendo que en el mapa, yo en un gameplay que he visto, hay uno cada, no sé, 2 kilómetros, pues eso es por diseño, porque no me creo que las consolas antiguas no muevan esto. Bueno, en cualquier caso, pues casi seguro que este me lo pillo. Si no, día uno, poquito después. Ya me he jugado un tal soft. Bueno, sí, me jugué. Creo que empecé el Zestiria. No sé, uno por ahí que dieron alguna mierda por el estilo que estaba muy barato. No aguanté y no voy a poder tocar uno en mi vida, yo creo. Uh-huh. Bueno. ¿Nada más? Pues nada, vamos con la siguiente. Y es que The Great Ace Attorney Chronicles para PS4, Switch y PC llegará el 27 de julio. Esto yo no lo conocía. He visto información por encima y tengo entendido que es el juego de la saga Ace Attorney, pero estilo victoriano, ¿puede ser? ¿O con Sherlock Holmes sí, o algo de eso? Bueno, victoriano, la verdad que estoy un poco porque es como la época, es como es en Japón, pues no sé si lo referente a la época victoriana en Japón, uh-huh. Pero bueno, del estilo, pues como lo del igual que los Yakuza estos con samuráis, sí, pues esto, pues del estilo, ¿sabes? También así de la época, sí, medio feo, no sé si es feudal o bueno, sí, viendo las imágenes, sí que es de esa época victoriana. Uh-huh. Que por lo visto, si no lo recuerdo mal, estos juegos salieron en Japón. ¿Por qué? Porque esto es como un recopilatorio de los juegos que han salido en Japón hace tiempo. Uh-huh. Y ahora los traen a Occidente, no sé si es por tema de ventas. También está la gente que dice que era por tema de licencia, porque aquí aparece Sherlock Holmes. Sí, y sí, bueno, han hecho. Sí, creo que le han cambiado una letra del nombre por el apellido y pa'lante. Sí, creo que la se llama Sherlock Holmes. Sí, han hecho la de Roberto Larcos en el Pro y pista. También se dará cuenta. El tío que lo hizo dijo: un genio ahí pasándose el copyright. No, soy un genio. La familia del creador de Sherlock Holmes ahí sudando. ¡Oh! No podemos demandar. Y el japonés frotándose los papeles ahí en la huevada. Como lo de los vídeos de YouTube que te lo ponen invertido, ¿sabes? Para sacarse el copyright. Y ¡ojo! Oh, ¡qué malote soy! Saltándome el copyright, tú. Bueno, pues aquí el amigo Sherlock Holmes. que sale el 27 de julio, pues PS4, Switch y PC. Hola, saludos Microsoft desde Japón. No, hace tiempo que no viaja Phil Spencer allí, ¿no? Pues se ve que ya se ha olvidado de él. Ha vuelto calentito, yo creo. Bueno, mira, hablando de Microsoft y de Phil Spencer, me parece que en los datos de venta de consolas del último mes, no sé si han dicho que en España, es que ahora encontrar la información me puede llevar tiempo, pero vamos, que Microsoft ha vendido el último mes 27 Series X, puede ser, en España. Pues no tengo, estoy bastante perdido con todo el tema de consolas del stock, porque es que me gusta todo, ¿sabes? Por un lado tienes estos grupos de ofertas que te sacan el stock y se agota el de 5 minutos, luego te llegan fotos de que en un MediaMarkt hay 40 y amontonadas. Estoy perdido y bastante desconectado de cómo está el tema del stock y las ventas de consolas. Vale, sí. En España, lo que no sé si en la última semana o el último mes, Microsoft ha vendido 27 consolas de Series X. Pero claro, aquí el problema no es... ¿No es stock esto? ¿Para decir que igual han llegado 27 a España? No, no es por stock y no es porque la gente no la quiera. El problema más bien es que el antiguo distribuidor de... Porque esto fue algo que me dijeron a mí antes del lanzamiento y no recuerdo en qué grupo lo hablé. El antiguo distribuidor de Microsoft en España dejó de distribuirlas. Entonces, Microsoft tuvo problemas para encontrar distribuidor. Al final hizo un poco eso de pillarlas directamente a la Microsoft Store porque no encontraba distribuidor. Y luego encontró uno, pero que compra lo justo, ¿vale? Entonces, un poquito las bajas ventas podría ser por eso, porque es que no... Microsoft, primera, no está apostando por España. Y segunda, no hay ningún distribuidor que quiera apostar por Xbox. Entonces, Phil Spencer, ¿qué pasa, tío? A ver, también te digo una cosa, ¿eh? A ver, a día de hoy, ¿vale? Pero pensando en el presente. A ver, una Series X... Pues... Y decir, ¿qué vas a jugar en ella? Al final, la mayor parte de juegos de Game Pass con yo creo que una Series S tira bien. A ver, si ahora han metido el Doom Eternal, o sea, ahora, hace poco, sí. Pues cuando que estaba la gente. Y es que el Doom Eternal yo no lo tengo porque no directamente no he querido. Ojo, mi GOTY del año pasado, ¿eh? Porque directamente no he querido. Porque es que ha estado a 12 euros. Sí, hasta muy barato y no te digo, o sea, es que... O sea, entonces, claro, para una persona que no se compre juegos, pues sí, el Game Pass es un... Es cojonudo, ¿vale? Porque no tienes apenas juegos, pues de repente te metes ahí con 300 y pico juegos que tiene el servicio y te hinchas. Pero para mí, que tengo la aleja llena, es que claro. no me genera nada. Yo por eso que... Mira, por ejemplo, este mes, que ha sido bastante light, pues por eso me he tirado a Alan Wake y estoy revisando tema de juegos o sagas antiguas. Ahora ya sí que empezaron a venir un poco curvas más peligrosas, pero es que no es... Al final lo que te pasa es como otro montón de juegos, pero que seguro que ya tienes de sobra comprados. No necesito. Y me ha fastidiado, porque hay juegos decididos, por ejemplo, yo que sé, al Sea of Thieves. Pues para darle dos horillas y probarlo sé que me molaría. Pero ya, más pero allá es, de eso... Pero esos son juegos para tenerlos ahí e ir entrando e ir... Sí, pero... Y yo en eso no me veo. De hecho, fíjate ya. Que salió otra vez la oferta esa del mes de Game Pass por un euro y luego me parece que renovabas por otro mes o algo, ¿no? No me acuerdo lo que fue, que lo pillé, ¿vale? En total sí. Me salió por un pavo dos meses. Que dije, para pasarme el de Medium, no me lo he jugado. Se me ha acabado el Game Pass y no lo he jugado. No te veo. Tenemos muchas cosas pendientes ya. Pero todos. Es por eso, es porque tengo tanto que... Ahora, el que no tenga nada, Palante, sí, no, que no tenga ningún cómodo, va. Pero bueno, no sé, ya te digo. Aparte que ya me digo, voy a ser que ni oro. ni los buenos días les doy si puedo. Pero bueno, para el que quiera y no quiera gastarse mucha pasta, está bien, ¿vale? Hay valor. O sea, el precio del Game Pass es imbatible. Pero eso lo sabe. Y diría que está poniendo bastante contra las cuerdas a Sony. Porque Sony, en lo que se refiere a juegos del Plus, diría que ha subido bastante la categoría estos últimos meses, desde que está lo del Game Pass. Los veo juegos bastante buenos en lo que están dando en el Plus, ¿sabes? Sí, que luego sí tiene sus guarradas, ¿sabes? Como del Final Fantasy VII Remake, pero coño, Final Fantasy VII Remake en el Plus, joder, eso es un puto chollo. Sí, pero la guarrada esa me suena a mí a que ha sido un juego de Square, más que eso. Pero igualmente, ¿sabes? Pero bueno, han conseguido... O sea, te quiero decir, para que el Remake saliera en el Plus... Sony creo que tuvo que pedirlo primero, ¿sabes? No creo que fuera eso cosa de Square por de primeras. No, claro, eso fue Sony, claro, la que fue con la pasta. Y pues eso, ¿no? O sea, Sony sigue sin poder batir, porque es que lo del Game Pass es una burrada, ¿sabes? No, bueno, es que de todas formas ya lo dijeron, ya lo dijo. Sí, que no puede. Jim Ryan, no sé quién fue, que la gente se olvidara de eso porque porque Sony no es viable. Sí, no, es lo normal. Y, pero bueno, Sony se ve que se está intentando esforzar un poco ahí, ¿no? En ese aspecto. No, y es lo bueno que trae la competencia, que al final otra aprietan las clavijas o... Y bueno, mira, ya que sacas esto, podemos meter aquí también el tema de que, bueno, Microsoft ha reducido la comisión de las ventas en su tienda. Para que sacarlo de la competencia. Uh-huh. ¿Vale? Que en principio sea solo para ventas de juegos en PC. Sí, bueno, en principio es. Consola. Podría reducir la comisión. Vale, no está confirmado del todo o no. Bueno. El caso es que las bajarían hasta un 12%. Uh-huh. Que serían pues, más o menos como lo que hace la Epic Store. Entonces, claro. Sería un... Ahora mismo estaban cobrando un 30%. Sí, un 30%. Entonces, ese 18% se lo llevarían los desarrolladores en vez de Microsoft. Lo que pasa es que el 18% de cero sigue siendo cero. Porque nadie compra una mierda en esa tienda. Sí, pero eso ya es ir directamente a... Eso sí, a por la yugular de Valve, haciendo ruido y ya está, porque nadie compra ahí nada. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿no? Pues está el tema calentito para Valve. Que es lo de siempre, ¿no? El tema de si el 30% se cobran está justificado o no. Uh-huh. Yo no me meto porque no sé... Quiero decir, no sé lo que le cuesta a la compañía, ¿sabes? Distribuir, publicitar las plataformas de pago, el soporte, los foros y todo eso que te da Valve. Tampoco me quiero meter en ese tema, pero bueno, que me parece que esto es más ruido que otra cosa. Porque en la tienda de Microsoft, el que compra un juego es porque no se ha dado cuenta de lo que está haciendo. Hombre, lo que pasa es que yo veo un poquito la táctica esta de lo mismo que la de Epic, ¿vale? Tanto Microsoft como Epic lo veo como los equipos estos de la Premier que tienen a un jeque árabe detrás enchufando dinero. Microsoft lo de quemar billetes es la de puta madre, ¿eh? O sea, porque Microsoft con los videojuegos no se come una mierda, ¿vale? Pero ahí está quemando billetes. Epic con su store no se come una mierda. Pero con el Fortnite, pues... Entiéndase que me imagino que algo venderán, o sea, ingresos generarán, aunque creo que hace poco salió... Que habían perdido una pasta brutal. Que habían perdido pasta, pero que el tío estaba contento porque decía que esto es inversión y tal, y no sé qué. Pero que es como eso, es como el jeque ese del equipo inglés que no gana una mierda, pero ahí está quemando billetes y el equipo sigue sin ganar nada y ficha lo mejor que hay por ahí y sigue sin ganar nada, pero ellos pa'lante. Pues es un poquito la estrategia que le veo a... Sí, pero bueno, o sea, no creo... Quiero decir, no creo que haya... O sea, la gente se haya poniendo los juegos en la tienda de Microsoft. O sea, no creo que haya nadie que diga, como será un 30% no lo publico ahí. Porque sea, no, no creo que no te salgan cuentas, ¿sabes? Sacar una esa tienda, aunque Microsoft se gane el 30%. O sea, que no creo que van a ganar, que alguien vaya a poner más juegos por eso en su tienda. Que en principio es como lo que hace un poco Epic, ¿no? De decir, oh, mira, la Epic se va menos comisión, igual lo ponemos ahí de exclusivo una temporada, ¿sabes? Hacemos las primeras ventas principales de gente que no se pueda esperar atrás de esa tienda para llevarnos más pasta y luego lo sacamos en Steam. Hombre, yo entiendo que irán más por ahí los tiros. Pero Microsoft, ¿quién coño se va a comprar juegos a tener Microsoft? Vamos. Después los antecedentes, ¿no? Hostia, ni el Windows Live, ni olvido ni perdono, ¿eh? Hostia, aquello. Y claro, luego, pues, claro, yo que soy Linuxero, todo este tema no me mola, pero claro, al final, Microsoft tiene un poco el monopolio de los temas de videojuegos. Y más que lo quiere tener, ¿sabes? Porque al final, entre compañías que compran, el tema del DirectX 12 y demás mierdas, todo eso hace falta, eso hace que luego solo puedas jugar en Windows a los juegos. Uh-huh. Que al final, pues, ¿sabes? Es como un monopolio del PC Gaming, que es como, ya no sé si a estas alturas ya genera más pasta o más ventas que PlayStation o Xbox. Sí, no, bueno, ya sabemos que Microsoft, lo que es todo su conglomerado, el dinero por castigo. Sí, pero bueno, quiero decir, ¿sabes? Que como todas estas operaciones que parece que son todo como buenas para la gente y tal, pero al final lo que te están haciendo es, bueno, vamos a hacer que todo el mundo entre en nuestro monopolio de Windows y... Porque hablando de monopolio, aquí tenemos la noticia esta que he puesto antes, y es que pues Sony ha dado marcha atrás, ya sabemos que anunció que iban a cerrar las stores de PSP, PS Vita y PS3, y bueno, se le echaron encima los cuatro que ya solo compran en esa store. las cuatro personas que quedan por ahí. Los cuatro que ya compran en esas store, pues se le echaron encima. Entonces, bueno, eso lo comunicó el 29 de marzo. Y lo que pasa es que en un principio sí que han cerrado la versión web de las stores, ¿vale? Lo que pasa es que al tiempo, pues Sony ha recogido cable. Le llovieron las críticas. Y Jim Ryan pues salió y dijo que tras una reflexión más profunda, sin embargo, está claro que tomamos la decisión incorrecta. Hoy me alegra decir que mantendremos la PlayStation Store operativa para los dispositivos PS3 y Vita. La funcionalidad de compra de PSP se retirará el 2 de julio de 2021 como estaba planeado. Hemos comprobado que muchos de vosotros tenéis una gran pasión por poder seguir comprando juegos clásicos en PS3 y PS Vita en el futuro próximo. Bueno. Así que estoy contento de que hayamos encontrado una solución para continuar las operaciones. ¿De verdad? Bueno, ¿De verdad hay gente que seguía comprando estas stores? O sea, no sé qué me preocupa más. ¿Que hubiera más gente comprando estas stores? ¿O que hubieran las suficientes para hacer ruido para que una empresa de marcha atrás una decisión? Porque entiendo que esta decisión, ¿sabes?, no la tomas a la ligera. O sea, es en plan de, oye, la tomamos y vamos con esto adelante. Sabemos que habrán cuatro personas que nos van a echar la bronca y que no les va a gustar. A ver, pero como que no, si lo anuncias y tal, es porque vas como con decisión. Hombre, esto me suena a mí también a lo que pasó con Microsoft, ¿no? Con el Gold, que se preparaba una subida o no sé qué. Ah, sí, bueno. O sea, que igual la estrategia es en plan de, bueno, vamos a hacer esto porque nos toca. En realidad no nos hace falta, pero bueno, así y tal. Y cuando la gente se echa encima, hoy los hemos escuchado y somos tan buena gente que al final lo vamos a hacer, pero porque os escuchamos y os creemos y nos importáis más que el dinero. ¿Tú crees que es una situación de esas? ¿Estás insinuando que es plan del doctor maligno? 100%, porque vamos, una decisión así no la echas atrás por cuatro personas. Vamos. No. Le da más futuro a Superliga que a esto. También me hace mucha gracia los argumentos que decían mucho de que el digital es una mierda, porque ya veis que el medio para preservar el videojuego es el físico. Yo creo que el mejor medio para preservar a los videojuegos es el medio digital. Sí. porque el físico no deja de ser un Juan Lanas que tiene su disco y como se le caiga el disco y se le raye, o se le caiga el cartucho y se le parta, pues adiós, adiós preservación de ese juego físico. Pero que aparte, sobre todo, bueno, ya sobre todo con los juegos nuevos, es que el juego que te llega en el disco, a lo que hay cuando ya le pones los parches de actualizaciones que ya todos los juegos tienen, si es que lo que te va en el disco ya es normalmente es un juego medio roto que necesita un parche día uno urgentemente. Sí, sí. O sea, es decir, que ya tener un parche, ¿sabes? Y perder, aunque digas, no, por si cierran la historia. Mira, si te cierran y no tienen las actualizaciones esas que se ven para ese juego, lo que tienes en ese disco es una mierda. Sí, no, pero tal cual, totalmente. Entonces ya el tema de la preservación de juegos en disco. Bueno, ojo, aquí los que sí salvarían son los de Switch. No sé si todos. Porque yo, por ejemplo, que me cogí la Switch tarde, con la revisión esa que salió, que duró la batería, me empecé a coger los juegos tarde. Y esos juegos como The Legend of Zelda o Mario, etcétera, esos en los cartuchos los van sacando ya actualizados. Ah, vale, o sea, según van sacando tiradas, van ya actualizadas. Los actualizan ya en el cartucho. Uh-huh. Yo, mi Legend of Zelda, el Breath of the Wild, el cartucho no necesitaba ninguna actualización. Uh-huh. O sea, lo metí y no encontré ninguna. Y yo diciendo, qué hostias. Y veo la versión y veo que es más de la 1.0. O sea, no sé si es, en plan, solo los que edita Nintendo o cómo funciona ese rollo. Pero en Switch sí que por lo menos hay varios juegos que... según más salido tiradas, te llegan a actualizar. Es como lo de los móviles, ¿sabes tú? Como es un móvil o una tablet. Bueno, depende también de qué marca y tal, supongo, ¿vale? Y yo qué sé, ¿no? Es un móvil que salió hace un año con Android 10. Y hace una actualización con Android 11. Pues es probable que si te lo compras ahora, un nuevo de tienda, te llegue ya con la actualización de Android 11 aplicada. Uh-huh. Vale, eso lo van cambiando ahí cuando los producen. Entonces, en ese aspecto, Switch sí que puede estar bien para el tema de preservación. Puedes tu cartuchito, aparte de que el cartucho es mejor que se te raye y tal. Pero más allá de eso, digital. Vale, ya te digo, yo voy a... O sea, yo, si tengo el mismo precio digital y físico, me lo compro en digital solo por no tener ahí una caja que a mí la deja, pues no. También porque es verdad que empecé, pero antes la caja tiene un disco, pero con un código que lo copias, pegas y ya está. El CD es que no me sepa nada. Hostia, ni tengo lector de DVD en la caja ya. Yo creo que la gente ya ni tiene esas cosas. Hablando de eso, justo te quería hablar. ¿Has visto lo del Nier? ¿El qué? El Nier, la edición física de PC. ¿El Replicant? Sí. ¿Hay edición física en PC? Sí. No sé si será la coleccionista o algo de eso. Que bueno, ahí ha habido movida también con la Square Enix Store. Porque resulta... No me esperaría nada más. Resulta que cuando salieron las reservas de la... Creo que fue la coleccionista, una limitada, una coleccionista o algo de eso, ¿vale? Uh-huh. De todas las plataformas. Para acceder a la reserva, no sé si es que la ficha de la reserva estaba mal o cual... Pero te obligaba a coger otro artículo para hacer la reserva del juego. Pues hubo un montón de gente que... Venga, pues me pillo una gorra. Venga, pues me pillo no sé qué. Y hacía la reserva con otro artículo. Ajá. Pues ha llegado la salida del juego, no le ha llegado a nadie el juego y están cancelando reservas de esas exclusivamente. Pero es que la edición física del Nier, que precisamente conozco a un chaval que se lo compró en físico para PC, tuvo que irse a comprarse un lector de DVD porque le venía el disco para instalarlo. No, te vendrá un código para no, Steam, ¿no? No le venía código, del disco tenía que sacar el código. Hostia, a mí eso me pasó. Me pasó eso con el Hitman. Con el Hitman, el del reboot este, el primero, el de la primera temporada. Sí. Me pasó lo mismo, te venía como un código que tenías que meter el DVD en el ordenador, se cargaba un programa, metías ese código y te daba el código de Steam. Pues esto lo mismo. Que el Hitman ese primero no es de Square también. Creo que lo distribuía Warner. El remake, no me acuerdo. Porque no, luego cambiaron para la segunda temporada. No, el primero es de Square, ¿eh? Ah, es de Square. Sí, fue para la segunda temporada. Se fueron de Square y lo cogió. Bueno, la segunda temporada, el 2. Y ese sí que lo lleva Warner, pero la primera temporada, que yo creo, no sé si es que se pegaron en la hostia o bueno, no gustaba eso y Square pasó, pero la primera temporada que conoce Square, pues hicieron lo mismo con el Hitman ese. Y la edición física, que yo me lo compraría seguramente, porque a veces pues tienes suerte y la edición física, ¿sabes? Como es esto que entiendas y puede bajar de precio más que en la edición digital, donde Square tiene más control, ¿no? Que digamos, pues lo cogí por ahí y me pasó eso. Y claro, yo me acuerdo que yo estaba en una resi, ya me pilló cuando estaba en Madrid. Y me bajé abajo porque a ver si hay como esto típico, una sala de ordenadores para que la gente pueda hacer cosas sin tener ordenador. Y ahí los sonos eran bastante antiguos como para un lector de DVD. Y a veces eso pude sacarlo. Pues ya te digo que el chaval este tuvo que ir a comprarse un lector de DVD de estos ¡Qué externos. putada! Porque, ¡Qué pu porque hijos de claro, es puta! lo que dices tú, que ahora ya es que los ordenadores. Mi hermana, por ejemplo, lo tiene. Si le viene algo así, pues le toca lo mismo, ir Claro, a no, y a mí comprarlo. también. Claro, yo. O sea, estaba pensando en mirarlo, porque claro, a veces la edición, ya digo, la edición física, como tienen menos control sobre el precio, pues a veces consigues que a un precio más bajo que en digital. Por el tema de que no venden, ¿sabes? Porque, pues igual porque ni siquiera sabes, yo ni siquiera sabía que había stock de este juego en PC. Pasa que es como entrar en la fecha del game y veo que está agotado. O sea, que tiene pinta de que no me voy a tener ese chollo de una unidad por ahí abandonada, tirada Eso de precio, igual a lo porque. mejor si en alguna snack que esté por ahí Sí. escondido, si no es complicado. Yo lo veo jodido, va. Bueno, también digo que viendo que va a necesitar el lector de DVD y ahora sí que no tengo. Pues Eso es macho, como. me pareció en 2021 surrealista cuando me lo contó. Sí, pero me la digo, que con el Hitman, la caja con la temporada 1, me pasó exactamente lo mismo. Bueno, Square squareando. Bueno, pues nada, lo dicho, los tres que compráis en la store de PS3 y PS Vita, podéis estar contentos que vais a poder hincharos a seguir comprando juegos nunca. Bueno, vamos con la última, José. Bueno, hay una que nos hemos dejado. Que es que el 18 de mayo sale Days Gone en PC. Oh, ¿lo tienes comprado ya? Yo no, pero tenemos alguien en común que sí. Se llama. ¿Le gusta mucho el rock? Me gusta mucho el rock. Sí, lo fraga el rock. Ah, no, no, no, no, me refiero. No, no, no, no, no, no, no. Hablamos de este que se lo rifan las empresas. Ah, Que tiene mucha vale. pasta. Guiño, Vale. guiño. Pues bien por él. A ver, mundo abierto, libre de asentamientos, entre comillas, creo que hay en atalayas. Yo lo veo normal. También te digo, me lo rejugaría antes que el Death Stranding, sea, yo aquí con la verdad por delante. Yo tengo la misma cosa. Yo tengo bastantes ganas de que salga para que ya se le anuncie el siguiente juego, que va a empezar a ser bueno. Bueno, hasta que no salga no van a publicitar nada más. ¿Y tú cuál dices que va a ser el siguiente en PC? El siguiente, el Tsushima. El Tsushima. ¿Y después? ¿Qué catálogo tenemos por aquí de Sony? No sé, veo que ya te resignas a que Bloodborne no verá la luz nunca. Ah, pues sí, eso. Si estás esperando por Bloodborne, te iba a decir. El siguiente Bloodborne, si ocurre en algún momento. Porque Bloodborne lleva 5 años saliendo en PC, ¿eh? Ah, bueno, sí. Yo viendo que a día de hoy. Bueno, que a día de hoy, ¿eh? Que no salió el parche para PS4 Pro, que eso sí que me parece tristísimo. No, no, no, no salió nada. Pues. La verdad, ¿no? A estos hijos de puta, por tal de joderme, capaz de sacar el The Last of Us el primero. ¿Sabes? Solo por tenerme otros 8 meses esperando a conocer el siguiente juego. Bueno, entonces no te lo vas a pillar. No. Ni Ya baratito, ni él. nada. ¿Eh? Ni baratito, ni nada. 10 pavetes, un Humble Hombre, un Humble Bundle, pues igual, pero. Yo qué sé, no, es que de primera la verdad que no me llama mucho. El Tsushima sí que lo pillaría, igual así baratejo. A ver, por 20-30 pavos, bueno, ven. Pero este, ya sabes, cambié el tema de los zombies. A mí me gusta ser zombie, no matarlos. Ay. Bueno, pues nada, ya vamos con la última. Y es que hubo un State of Play dedicado exclusivamente. Hubo un State of Mierda. Un State of Mierda. De, ya lo avisó Sony, no obstante. No. Fue, hizo ahí el Damage Control de Manuel, que dijo, A ver. Viene eso y dice, ahora un State of Play enfocado en Ratchet y Clank y algunos títulos indies. No. Dijo, enfocado en el Ratchet y Clank y dos títulos indie. Bueno, vale. Vamos a hablar dos títulos indie. Que uno fue el port de Among Us a PS... Uno fue el puto Among Us, que dice, me cago en Dios, Among Us en PS5 y PS4... Pero tienen la skin de Ratchet y Clank. Me cago en Dios, qué puto anuncio es esto, por favor, Sony. No, ¿te quieres creer que cuando...? Porque yo lo vi, no lo vi en su momento, lo vi ayer. Y claro, yo me estaba esperando los dos indies. Vi el primero, que era este de... El Subnautica. Y cuando vi lo de la Among Us, dije... Decían... Bueno, y ahora como tenéis ganas de ver Ratchet y Clank, pues vamos a pasar a ver el gameplay. Digo, ¿y el segundo indie dónde está? Y cuando ya pasaron 3 o 4 minutos de gameplay, digo, pues el segundo indie va a ser el Among Us. Yo me esperaba, yo que sé, que te fueran a sacar. Y hoy, este que le tengo yo muchas ganas, que es el Little Devil Inside. Sí. Pero no, el puto Among Us, tío. Me cago en la puta, qué hostia. Pero bueno, en fin, no sé. Ya lleva vídeos, ¿sabes? Y empiezan a salir el Ratchet y Clank. Que, pues, se ve bien, pero lo veo igual que el Nioh 2. ¿Sabes? Me dices, es una expansión del Ratchet & Clank y me lo creo. Ojo, que también habla muy bien porque el primer Ratchet & Clank se ve de cojones en la película. Eso, no, bueno. todo mis 10 es a cómo se veía ese puto juego en la PS4. Pero no, este bueno, nuevo, yo entiendo. Me dice que es una expansión y me lo creo. Hombre, yo entiendo que esto no deja de ser, pues, eso, continuaciones. O sea, más de lo mismo, mejorando jugabilidad, mejorando... Yo lo que vi, sinceramente, me pareció más de lo mismo, pero en plan... Sí, no vi mucha mejora en la jugabilidad, ¿sabes? Vi, imagínate, el Ratchet y Clank de PS4 y esto de que de vez en cuando tienes esto de los portales que entras ahí, pero bueno, que los portales es en plan de... Entras en uno... Y es como un mapa secundario con 4 mierdas coleccionables, sales y tiras para adelante, ¿sabes? O sea, que tampoco que fuera eso... ¡Wow! No, pero también se usa para la jugabilidad del juego, para cómo teletransportarte en los combates contra los... Sí, que puedes hacer, pero... Enemigos... No. Me recuerda... O sea, me dan... O sea, el Fernando Alonso, el punto GIF este, los pasados... Uh-huh. Al Bioshock Infinite, esto de que hacían las puertas también para invocar cosas y de moverte rápido por el mapa con el gancho ese, me dan como flashes de eso, pues diciendo no, pero esto es solo posible por el SSD. Es que solo es posible por el SSD. Ojo, por el SSD mágico de Sony. El SSD mágico, a ver, que el mundo ese... porque además, presión de bolsillo. Hostia, pues en el bolsillo... Igual el SSD no hace falta, ¿sabes? Igual se puede cargar un poquito también con un disco duro normal. Pero bueno, el SSD es mágico eso. Pero bueno, hombre, habrá que verlo, porque yo lo que sí que vi en el tráiler es que, o sea, el gameplay, es que sí que se teletransportaba a mundo de grande, no lo que tú dices de zona para coger objetitos y... Pero que como un mundo, o sea, ¿cómo decirlo? Como que se va un mundo, ¿vale? Un mundo completamente distinto. Pero lo que hace en ese mundo son 3 islotes entre los que va saltando, recoge 4 cosas y se vuelve. Como que parece muy grande, pero por donde anda y las cosas que hace son 4 cosillas, que luego habrá más cosas, ¿eh? Luego, bueno, se pasas de entre el primer y el segundo nivel, pues es por un portal y ya es un mundo más tal. Pero lo que vi en el gameplay este, ¿sabes? Que lo llaman eso, de dimensión de bolsillo. Pues eso es típico de un portal para hacer... un coleccionable y 2-4 mierdas y volverte y seguir donde estabas. Bueno, gracias por darme una excusa para el SSD, Sony. Se veía muy necesario. Bueno, en cualquier caso, yo este no me lo pillo de salida. Yo a la gente no la veo nada motivada con este juego, sinceramente. Hostia, hostia, pues no sé dónde te mueves tú, porque yo los veo demasiado motivados. Hostia, pues yo me muevo, claro, ahí está el problema. Yo me muevo donde hay buen gusto. Tú te mueves en los grupos de haters. Bueno, eso de hate, doy una cosa, ¿eh? El grupo de es más pipero que nunca, ¿eh? Haters. No, es más pipero que nunca. Porque el Samuman te cambia de chaqueta así y te dice que viva Sony fácil. El Quiniela, bueno, el Quiniela lleva una racha de comprarse juegos en Play, que están en PC también, que, bueno, pipero total. El que encima dijo, puta, luego me tira a mí la navaja y yo los juegos que tengo en consola que salen en PC son porque salen primero en consola y después en PC. En la vida sabes comprarme un juego consola saliendo a la vez en PC. Pero bueno, y luego ya, bueno, Zetapipas y Zara, bueno, eso y bueno. Zetapipas. En fin, que son piperos anónimos. O sea, ahí ya no hay ninguno que se salve. Kakaman también jugando al Tony Hawk en la Play, o sea, yo sé que te puedo decir que este Ratchet sí que lo jugaré, pero pues igual de aquí a un añito que lo pille. Te digo, para septiembre, octubre todo lo tienes en el plus. 20, 25 pavos es precio. A septiembre, octubre lo tienes en el plus. No creo. No creo, si esto se vende solo. Ahora mismo que. Exclusivo de PS5. Que no hay muchos juegos apenas. Esto se vende solo. Sí, pero más por hambre que por ganas. Sí, no, por eso mismo. Es una cosa, ¿eh? Yo, el que ya tengo, el Returnal. Ojalá se pegue la hostia para que lo saquen en PC, por favor. Qué cabrón. Es que es muy hijo de puta, pero es que de verdad, bien. Qué sucio, desalmado. No, me jode. Es que me lo compro antes que el Spider-Man, el Morales. Si tuviera una Play 5. Hombre, yo creo que es que es más. O sea, el Spider-Man es más bonito. Viste más, ¿vale? Pero yo creo que el Returnal es mucho más juego. Yo que estoy encima con los putos roguelites a tope. Que he estado con el Excels, con el Skull. ¿Cuál es este? Hostia, no me sale el nombre ahora. Sí, también está con el Hades. Se me ha generado, me mola. Me falta el Loop Hero. Uh-huh. Pasa que es un poco raro ese juego. Y que son juegos que empecé a vender muy bien, ¿sabes? Y que tienen. Porque ya han visto, ¿sabes? Eso genera normalmente más de PC. Y ahora me sacan. El primer tripla de este estilo, básicamente, allí, pues con la P5. Me cago en tu puta madre, Sony. Bueno. Pero bueno, que Housemarque estaba en la mierda antes de hacer este juego, también te digo. Porque tomaron la peor decisión que pueden haber tomado. Mm. Porque estos, antes de hacer este juego. Bueno, no sé si el anterior de este fue el Next Machina, pero ¿sí? Entre el último juego antes del Returnal y el Returnal, no sé, pero en algún momento como. 3 o 4 años más tarde de lo debido, anunciaron que iban a hacer un Battle Royale. No sé si. Yo creo que sí que fue. El NES Máquina, el anterior, ¿vale? Pues, pero. En algún momento anunciaron que iban a hacer un Battle Royale. ¿Sabes? Que en el momento que anunciaron. Ya todo el mundo sabía que eso era una horrible idea. Uh-huh. Una terrible idea. Vale, no. El NES Máquina fue. Según Wikipedia, ¿vale? Fue el mismo año que el Matterfall, o sea que 2017. Pues según... anunciaron, mira, ya que lo estoy buscando, creo que es sí, el Storm Divers. Que yo este. Creo que lo cancelaron. Uh-huh. ¿No lo cancelaron? Sí, lo cancelaron. O está en pausa, o no sé. No, se anunciaron por ahí un Battle Royale y dices, uff. Pero esto yo qué sé, ¿sabes? 3 o 4 años después del PUBG y todo esto. Uh-huh. Y dices, ¿qué necesidad? Y yo creo que ahí se les fue la mierda. Además, me estoy viendo aquí unas imágenes en Steam del Stone Divers. Y tengo aquí una interesante fuente de inspiración del Returnal en algunas fotos. Pero bueno, yo creo que se metieron en un agujero ahí horrible y Sony se ha salvado y acá me ha sacado un buen juego. Uh-huh. A ver si se pega la hostia para conocer el PC. Ay. Qué horrible persona que soy, pero no, bueno, ya lo sabíais. No seas malo. Bueno, pues vamos a ir a los lanzamientos del mes de mayo, concretamente. Y bueno, yo hacemos lo de siempre. Yo menciono los que me interesan a mí y tú mencionas los que te interesan a ti. Entonces, el mes de mayo, el día 7, de los más esperados del año, podríamos decir, Resident Evil Village, que aparece para PC, me imagino que será Steam, y supongo que saldrán todas, ¿vale? Steam, Epic, etc. PS4, PS5, Xbox Series X, Series S, supongo que en One también, y en Stadia. Yo todavía estoy dando a coger uno de lanzamiento. No seas cacas. Es que si voy, ¿sabes? Te dicen, cuando me encuentre las vampiresas ya me voy a quedar ahí todo el rato sin moverme. Pero eso es esperable. No sé qué hacer, ya me lo pensaré. Bueno, seguimos para abajo. Muy para abajo, bueno, ya estoy viendo aquí, día 15. No, bueno, iba a mencionar el del día 14. Que no sé exactamente si es un juego o una expansión o algo. Subnautica Below Zero. Es una expansión. Vale, es una expansión. Del Subnautica original. Pues que lo mismo. PC, es un roguelike, PC, PS4, PS5, Switch, Xboxes, habidas y por haber, Series X, Series S, supongo que en One, porque sale en PS4 también, etc. Luego el día 15. Madre mía. Me. Sujétate. Me. Mass Effect Legendary Edition. Para PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S, supongo que en One también. Por lo mismo, porque sale en PS4. Sí. Y bueno. A ver, voy a suponer que siento que Nerez, a lo mejor la Pipa Station también. Por supuesto. Por supuesto. Si no fuera por el precio. Puto goti, joder. Hijo de puta, 60 pavos, 60 pavos. No es dinero. Para Mass Effect, no es dinero. No, es que 60 pavos, me cago en la puta. ¿Qué hace, por favor? Venga. Día, la mejor experiencia de tu vida. Bueno, está el primero pasado. Y ese, aquel increíble guión. Que bueno, ¿y por qué eso es malo si tal? Eso está más allá de tu comprensión, así que me ahorro explicártelo. Ah, vale, puta madre, gracias. Claro, hombre, no eres digno. Me reviento mis cojones. Yo me acuerdo de estar en esa escena y decir, no puede ser. O sea, me van a explicar aquí la motivación de por qué me los mando y se quedan con, no, eso va más allá de tu comprensión, así que te lo ahorro. Madre, hijo de puta. Claro, para entenderlo tienes que llegar al 3. Oh, que ya habrás adquirido lucidez para entenderlo. Sí. Ya, ahí está. Bueno, el primero pasado y ya está. Día 18, como hemos dicho antes, Days Gone para PC. ¿Te interesa, tío, Days Gone para PC? ¿Cómo? Como estás hablando de los juegos que te interesan. No, bueno, los que me interesan o los que yo veo que son así dignos de mencionar. Tía, no sé, Bueno, vale. Día 19, este va para Jesús. Elite Dangerous Odyssey DLC. No sé si tú tienes algo más por ahí. ¿Este mes? El día 25, Biomutant. Yo a ese sí le tengo el ojo, chao. El del buen gusto, ¿sabes? Sí. Oh, te digo una cosa, este juego yo creo que va a ser uno de dos. O se pega una hostia brutal o sorprende. No va a ser punto medio. Bueno, nos ha jodido. Así también hago yo la quiniela, marcando las tres casillas. No va a ser. No va a ser bueno y ya está. O es o muy bueno o muy malo. No tiene punto medio este juego. Madre mía. Bueno, día 25, Capcom Arcade Stadium. Que esto hay pues a mucha gente que le mola en estos jueguecillos. Yo sí que me mola, pero me canso enseguida. A ver, estoy mirando. A ver. Uf, esto no es de Boomer. Esto es de la anterior a los Boomers. Me cago en la puta. Día 25 para Switch, Man Eater. Hostia, ¿te lo terminaste al final este o? No me lo he empezado aún. Pero bueno, ahí lo tengo. Tío Sony me lo dio en el PS Plus. Día 25 también. Hay una expansión, ¿no? Creo. Sí, algo han sacado, sí. Vale. Día 25 también. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster para PC, PS4 y Switch. Ahí Phil Spencer haciendo buen negocio en Japón. Bueno, ya no sé. ¿Ya está? Por mi parte, sí. El Song of Horror este me suena de haberlo visto, pero no recuerdo exactamente. Salió en PC hace tiempo, creo. Sí. Y ahora sale en consolas. Y en PC creo que tiene bastante buena crítica. Sí, mira, en PC 80 y tal, bastante bien valorado. Pero bueno, en PC salió el 31 de octubre de 2019. O sea, Halloween de 2019. Y ahora sale en consolas. Porque igual ha desaparecido del... Porque estuvieran acceso anticipado o algo y... Bueno, aquí por lo que veo esto parece que salió como un juego episódico. No sé cuándo sale el último capítulo. Tía, estoy viendo gameplay y esto pinta sucesor espiritual de Silent Hills y Resident Evil antiguos. Sí. Pero sin armas... Para hacerme cacota. Bueno, para la nostalgia no. No pinta mal. O para hacer de vientre. Madre mía, menudo cagao que eres, ¿eh? Ahora mismo. Ahora mismo no tengo ni idea. bueno, la verdad que este mes. A mí me llamó la atención el Almighty Kill Your Gods, que sale el día 5 como un acceso anticipado. Pero, o sea, lo vi como un juego que. Podría estar bien, pero lo vi como demasiado pocho el trailer. Y saliendo antes de anticipado, todavía voy a pasar de él. El Hood este que parece que se va a pegar una hostia brutal. Bueno, el juego se llama Hood Outlaws and Legends. Que creo que es como un Han Showdown, pero con... magias en la época de Robin Hood. Madre mía. Y en vez de matar monstruos es de robar tesoros, ¿sabes? Pero es esto que es como vas en tu equipo PvE, pero hay otros grupos, ¿sabes? Y es el PvP ahí, eso. Que bueno, la idea no suena mal, pero vamos a pagar una hostia brutal. Te fijas en toda la mierda, ¿eh? No sé cómo te la apañas. Sí, es muy fácil. Mira, tú cada vez que anuncian un E3 o una presentación, aunque sea, ¿sabes?, la PC Gaming o el State of Play, con tal de ver si anuncian el Elden Ring, pues te cagas todos los trailers de todos los juegos. A ver si te entras de toda la mierda. Ya puede ser una conferencia que haga. ¿Qué sé decirte yo? Aquí el. El creador de The Premonition, que me la voy a ver solo por ver si aparece el Elden Ring, o sea. para mal, la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, Biomutant, que te he dicho. Creo que puede estar bien. Bueno, ¿te lo vas a pillar o no? Voy a ver si encuentro algún precio decente y entonces sí. O sea, tampoco, no sé. 30 pavos, 35 pagaría por él, yo creo. Si sale bueno. O sea, tampoco digo que salga goti, pero si sale bueno, sí que pagaría eso. Bueno, oye, si te lo pillaras, pues lo mismo. Haces stream y le echo un vistazo a ver. Ah, vale. Pues no, a ver si hacemos lo mismo con el Returnal. Sí, hombre, no te preocupes que en cuanto... Si no, ya te digo que si no me lo he empezado, para echarle por lo menos una primera toma de contacto, es por eso, porque quiero jugarlo de cero haciendo streaming. Vale. Bueno. Pues... Yo creo que ya, ¿no? Con los centros este mes. Sí. Porque yo ya tengo algunos fichados para junio, pero bueno, eso ya para más adelante. Eso vendrá para el próximo podcast. Bueno, pues vamos a ir al descanso y volvemos con más mandanga. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Me imagino que este tema que está sonando ahora de fondo le traerá a José... Espero que buenos recuerdos. Pues a mí no sé de qué es. No sabes de qué es, desgraciado. ¿El que está sonando ahora mismo? ¿Tú de qué vas a hablar hoy? Del señor Alan Wake. Vale. O Alan, ok. Vale. No hay cierta parte en el juego en la que llegas a un escenario de música que cuando arranca la música empieza la fiesta. Sí, pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Te lo digo. Por motivos ajenos se ha retrasado la grabación de este podcast una semana. Uh-huh. Y mi memoria no da para recordar. Ah, pero la música, pero luego el de la memoria a corto plazo soy yo. Vale. También, pero yo nunca he negado que yo no lo sea. Vale, también, pues, tampoco este, vamos a ver aquí ahora de Windows con la memoria porque. Pues este es el tema que suena en ese vale, momento. Vale. Estaba muy ocupado matando bichos. Bueno, discúlpeme. Disculpado quedas, espero que no se repita. Tranquilo que no voy a volver a jugar. Bueno, pues tú dirás, a la wey. Bueno, pues después de esa review del control, con lo de la expansión del AWE, uh-huh, que la tengo pendiente todavía, le digo, hostia, me voy a jugar a Alan Wake, que luego que le he dado, yo creo que dos o tres intentonas antes y nunca me he enganchado. Y le di esta vez. Y dije, mira, esta vez ya me lo paso. Paso de una puta vez, porque una espinita ahí, porque todo el mundo, ¿sabes?, habla de mis maravillas del juego. Hombre, también hay que entender el año del que se juega. Ya empezamos con las excusas, ¿eh? Ya estamos condicionando. No, para mí un boost en cualquier época. Pero bueno, hay que perdonarle ciertas cosas que en aquel entonces eran vale, normales. Alan Wake salió en 2009, ¿puede ser? Sí, 2008-2009. Vamos a ver. Alan Wake, que haya salido 2010. Vamos a ver qué juego salió en 2010 y así me sitúo yo mentalmente. Bueno, vamos a ver. Tenemos Mass Effect 2, Red Dead Redemption, Mario Galaxy 2, Fallout New Vegas, God of War 3, Starcraft 2, el primer Nier. Bankis, vale. El nivel lo veo sinceramente un poquito alto, ¿vale? Pero bueno. En fin. Bueno, Alan Wake es. Me ha gustado el juego. Está bien. Pero me parece también que lo ponen muy por arriba las cosas. Me ha pasado lo que me pasó con el de Last of Us. Con el primero. Que no es un mal juego, porque no es mal juego, es un buen juego, pero hijos de puta, me marcáis un hype. Oh, es que este juego y el guión, puto goti, te lavas la boca antes de ver el juego. Yo le doy un 7,5 o algo así. Que yo te lo sigo diciendo. Bien y en paz. Que yo te lo sigo diciendo y me cago en tu 7,5. O sea, pero con todas las palabras. Piensas en el juego. Y empieza bien, ¿vale? Pero llega un punto en el que dices, vamos a ver. Porque, bueno, aquí bueno, creo que podemos hacer spoilers, ¿no? De Alan Wake, yo creo que a estas alturas. Sí, bueno, después de 11 años, pues igual. yo creo que sí, ¿vale? Que full spoilers a Jeff. Vale, ya, en el primer capítulo te sale el señor Starkey este, ¿no? Que es el que te daba las llaves y que sale como un zombie, ¿no? El primer zombie así como jefe, entre comillas, lo matas. Bueno, pues la gente parece que son un poco el rabo de que se les ha muerto aquí el vecino. Porque no es un pueblo muy grande. Entonces un pueblo ahí en mitad de la nada, que tendrá que 100, 200 habitantes. Coño, si se te muere el tío que lleva la probablemente única gasolina que hay en el pueblo, o desaparece en circunstancias, me espero que el pueblo se preocupe un poco más por ese tema. Hombre, estamos hablando de la América profunda, ¿vale? Que... No. Porque claro, hay un momento que te preguntan, oye, ¿sabes qué ha pasado con el Starkey? En plan de, no le digo nada a la policía porque si le cuento que le he pegado dos tiros, igual a lo mejor me meten en la cárcel. Y dice, vale, no le cuento nada. Pero que igual a de tres días ya, coño, ¿sabes? Debería escuchar algo. Vamos a hacer una cosa mejor. Primero voy a hablar del gameplay y luego voy a hablar de la historia. Entonces, vamos al gameplay. El gameplay está bien, está guay la idea, ¿vale? Me mola el tema de las con las luces y tiene las bengalas y y los disparos se sienten sorprendentemente bien al disparar. Que no es algo que todos los juegos consigan, ¿eh? Lo de que se sienta bien pegarle un tiro a los bichos. También te digo, el juego dura unas 10-11 horas, creo. Sí, el principal, no es muy larguito. Por ahí. Uh-huh. Fíjate, que tengo por aquí yo una aplicación de puta madre para guardar tantas cositas. 8 horas me duró, 8. Joder, qué pocas. Ahora entre 8 y 9. A 8 o 9 dan bien la idea, pero ya al final diría que le va a tocar innovar un poquito más, ¿sabes? En ese aspecto. O sea, más de eso, con solo esas mecánicas ya no le daba. Uh-huh. Bien, pues también en está bien. En eso estoy completamente de acuerdo. Además, siempre lo he dicho que lo peor del juego, para mí, ¿vale? Para mí, sin duda, lo peor del juego son los combates contra los enemigos. Porque es que al final es todo el rato lo mismo. Claro, a mí el problema que hay es que en la primera misión ya te presentan todo. Básicamente, ¿no? Al principio ya tienes la bengala. Bueno, que luego también hace bengalas y tal. Pero bueno, tienes la bengala, la linterna y tal. Y luego esto lo juega con eso, ¿sabes? No te van dando nuevas armas o nuevas cositas, ¿sabes? Según avanzas. Uh-huh. Entonces, pues ya, un poco así. Entonces, por eso. Pero bueno, bien, ¿vale? Para lo que dura está bien. Y luego, lo que más odio de este puto juego. Lo que más detesto. Las páginas y los putos coleccionables. ¡Que leas, cabrón! Hijo de puta, a ver, ¿quién tienes que traer aquí las análisis de los libros? A ver, vamos a ver. Lo que no puede ser es que tú me metas en un juego y me metes aquí en una noche que se ve todo oscuro, que encima cuando estás en el bosque y te sales un poco como el camino principal, se empieza como a emborronar la imagen del juego. ¿Sabes? En plan de que si estás aquí, te salen bichos por todos lados, te va a matar. Que pretendas darme esa situación y a la vez decirme, no, mira, aquí tienes un termo de café coleccionable para que lo agarres por los loles. ¿Qué puto lógica tiene eso? Bueno, pues... O sea, me metes unos bosques súper tenebrosos para que vaya con el culo cerrado. Que la idea es que yo vaya corriendo a la siguiente luz, porque la idea del juego y de los bosques que son súper oscuros, vete corriendo a la luz porque la pichas aquí como te quedes. Pero luego me metes coleccionables, igual que las páginas del libro que me la traen floja, y los termos de café ya ni te cuento. ¿Qué coño pintan termos de café por aquí? Los termos de café te desbloquean el final verdadero. Y te digo, pues te vas a tomar por culo. Ahora mismo, pues no recuerdo exactamente si te daban algo de información o solo era cogerlo de ya. Pero lo de las páginas sí que es interesante buscarlas y leerlas. Sí, no, si las encontraba me las leía y podía estar bien. El problema que tengo es que me metas exploración en un juego en el que quieres que vaya con el culo cerrado para adelante corriendo. El problema que tienes es que eres un mierdas que te pone en un bosque oscuro con una linterna y te cagas. Ese es el problema que tienes. No, pero es que eso es lo que quiere cagar el juego. El juego quiere cagarme con estando oscuras con la linterna en el bosque. Pobrecico, que le viene el chupacabras. Entonces, que me metes el chupacabras por detrás y ahora hay unas páginas para que las recojas, ¿sabes? Tú imagínate que te estás viendo una película aquí de miedo, ¿sabes? Te estás viendo, yo qué coño, soy una de Silent Hill, ¿sabes? Y te estás siguiendo ahí el puto cabeza cono este. Y ahora dices, hombre, un termo de café. Pues párame a recogerlo. Pues ahora te digo yo, tú imagínate que en ese termo de café alguien ha escrito la técnica ultra secreta para acabar con el cabeza pirámide. Y te la has dejado. Y mueres. Te lo compraría si no fuera porque es que aquí para matar todo se mata igual. Le chupas con la luz y le pegas 4 disparos en el pecho. Claro, o 2 en la cabeza. O 2 en la cabeza. Entonces es que lo de que me va a dar algo importante. Pasando. Porque me mola el tema, o sea, de no, amiga, hay un libro y unas páginas que te cuentan lo que va a pasar, porque ya está hecho y todo el mundo las quiere por algún motivo, pues no sé, porque se creen que les va a hacer algo, o sea, el saber el futuro de aquí a dentro de 4 horas. Pero bueno, todo el mundo las quiere súper desesperadas. Bien por ello, porque se las quieren, o sea, yo sudo de ellas, yo prefiero llegar a la luz. Entonces, eso, pero bueno, eso me jode en este juego y en cualquiera, ¿eh? Lo que pasa es que en estos juegos que son como muy peliculeros, ¿sabes? Muy de pues, peliculeros, de tirar para adelante, de casi es de saltar de cinemática a cinemática y te meten aquí cuatro excusas para pegar tiros. Esta mierda me repatea. Porque a ti te sale el toque. Y claro, lo que no puede ser es que me metas aquí cuatro bichos que supuestamente tienen que dar miedo, pero aquí en el Alan Wake no da miedo porque le da con la linterna así un poco en la cara y ya está, ¿sabes? Lo matan de dos tiros. Pero lo que no puedes hacer es que en un juego de, entre comillas, miedo, quieras me metas a caminos secundarios para conseguir chorradas. Cuando hay munición, cuando hay escopetas y linterna y tal, eso lo veo guay. A esto de las flechitas, esas naranjas que te salen con la luz y vas a recoger. Eso está bien, y está bien montado y está escrito y tiene sentido el por qué está ahí, ¿sabes? No es como otros juegos que te lo meten ahí porque oh, por los loles para que aguanten mal. Aquí tiene hasta está escrito en el guión el por qué eso está ahí. Pero el tema de lo de los el termo y las páginas esas, no te compro nada. Lo de las páginas, para mí sí. Lo de los termos es que ya te digo, que ahora mismo no lo recuerdo. Es una buena idea lo de las páginas, pero preferiría que estuvieran más. O sea, la mayoría están como te las encuentran fácil por el camino. Pero que estuvieran todas igual en el camino principal, ¿sabes? Y que te afectara un poquito al gameplay, ¿sabes? Yo qué sé, que te encuentres alguna antes del boss y te cuente alguna. No tengo que te cuente cómo matas al boss, pero que te cuente alguna cosita del boss, ¿sabes? Lo justo. Pero que tampoco afectan al gameplay, ¿sabes? Me molaría eso, que afectaran al gameplay. Que te cuenten un poco como, en plan de, mira, y derrotó al boss accionando un botón y una palanca en algún sitio, y que si no las recoges, pues te la tienes que averiguar eso, ¿sabes? Hostia, por pues, tu cuenta. Pues ahora que lo pienso, creo que sí que hay alguna así, ¿eh? Pues lo dudo porque aquí todos los bosses se matan igual. Linternazo y cuatro tiros en el pecho, o sea. Es que no hay más mecánicas. ¿Recuerdas una zona que te quedas atrapada en un sitio que hay algún tractor o algo de eso? ¿Al principio del todo? No, un poco más avanzado. Es como un granero que hay un tractor. Es que no recuerdo ya exactamente lo que es. Si es un tractor, una segadora que te persigue. Pues ahí sí que encuentras una que te explica lo que tienes que hacer. Sí que me suena, pero creo que la vez que había un tractor algo de esto era. Le metía ahí cuatro bengalazos, ¿sabes? Ahí al lado. Le chocaba con la linterna y apretando bien el gatillo y ya estaba y ripeaba. O sea, es que da igual lo que venga, es que me sobra linterna, me sobran pilas, me sobran bengalas. Te viento ahí una granada de luz, un par de bengalazos de luz, un poco de linterna y ya estaba muerto. O sea, es que si me tenían mecánicas, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo del Devil Within, el de la caja. Sí. El de la caja fuerte, la cabeza, que sé sí que tiene, sabes que tienes que con mecánicas, digamos, del mapa, ¿no? Que tienes que averiguarlas. Algo de ese estilo te lo compro, pero el problema es. Y bueno, y luego el boss final, una absoluta porquería. Y no creo que me pueda refutar eso. Ni me acuerdo. Pues es como un montón de escombros que están ahí volando en medio, que no te hacen absolutamente nada, simplemente están volando. Y tienes al lado un montón de munición para la pistola de bengalas y es estar disparándole bengalas hasta que se muera. Ah, bueno. Ya está, eso es todo. Entonces, bueno, pues el gameplay. Bien, odio lo de los coleccionables. En este juego y en cualquier peliculero, mucho. Pero bueno, aquí me ha repateado, sobre todo porque es un juego que me quiere hacer huir. Y no me puedes hacer huir y sacarme ahí una cosa que brilla ahí por el rabillo del ojo y decir, oh, igual me matan, bueno, pero voy a coger las páginas, ¿sabes? Vale la pena. No. Y ahora vamos con la historia. Porque la historia aquí, todos aquí, todos flipando. Oh, ¡qué guión! ¡Qué guión era Alan Wake! ¡Qué guión! Más poco cuidado. Cuidado que viene aquí el... El Robert CMX viene aquí. A ver. Vamos a ver. Primero, llega el señor hasta el pueblo, bueno, coge las llaves, se lleva a la mujer al islote, la mujer desaparece y ya está ahí bien. Luego, lo que te cuento. Vamos a ver. Nadie se preocupa por la gente que se muere. Luego hay una. Pues ya por el final del juego, vas por medio del pueblo, matando zombies, con escopetazo y todo eso, y absolutamente a nadie le importa, absolutamente a nadie le despiertas. Pero porque ya está todo el mundo corrompido por la oscuridad. Aquí no, porque hay un momento que te sale un señor mayor ahí, un viejo encima de la farmacia, hablándote. O sea, que aquí no es que estén corrompidos, aquí es que están durmiendo muy profundamente. Eso de que de que están corrompidos, mis cojones 33. No. Esto ocurre como al cuarto o quinto día, de toda la gente poseída que has matado en 3 días, que no son pocas, nadie dice absolutamente nada. O sea, te han matado, yo qué sé, 140 personas en 3 días, y de eso nadie dice nada. Porque no le importa a nadie. No le importa. Vale. Luego tenemos lo de la gente este del FBI, que ya te lo comenté. Vamos a ver, aparece de la nada un agente del FBI que, según te ve, te quiere meter un tío entre ceja y ceja. Sin venir a cuento de nada. Sin venir a cuento de nada, no. Lo que pasa es que hay que leerse las páginas esas que no te gusta buscar. Claro. Esto es como lo del Destiny, ¿no? Que te tienes que meter a la página web, a leerte la wiki para enterarte de esto. No, las páginas que no te gusta buscar, pues son las que hay que buscar y leérselas. Tampoco me gustan las páginas de la wiki del Destiny, pero no me voy a leerlas. Porque te enterarás de que el tío está mal de la cabeza. Ya. Por sucesos que le han ocurrido. Ya. Todas las cosas que quieras, pero a mí me lo han presentado aquí. Viene eso. Luego hay una escena que es cojonuda, ¿eh? Viene aquí el... Es que me flipa la escena. O sea, el agente este del FBI tiene unas páginas. Y se ha leído lo que va a pasar en el futuro. ¿Vale? Y está ahí como obsesionado con el wake y con las páginas escrito. Hay un momento que está encerrado y está en la cárcel. Y está pasando unas cosas como pasan en las páginas, que es lo que se espera. Y de repente dice, ¡uy, va! Esto me recuerda a algo que he leído. Y dice, es la parte que he leído en la que me atrapa la oscuridad y me manda todo por culo. Y ocurre. Y dice, vamos a ver, pero si te has leído eso, ¿por qué vas ahí? Porque a ese punto ya he asumido que lo de las páginas dice en el futuro. Y dice, esto que está pasando me suena que lo he leído hace un momento, porque tiene las páginas hace poco. Bueno, que han pasado 2 días, ¿sabes? O sea, no tiene, que tenga memoria como tú y como yo, se lo ha leído. O sea, se ha leído el que él está en la cárcel, está discutiendo con el señor Wade. Y de repente un humo negro, si quieres el de perdidos, me da igual, lo agarra y se lo lleva todo por culo, ¿sabes? Y dice, pues igual no tendría que ir ahí. Hombre, eso es como buscarle la lógica a una película, a lo que hacen en películas de terror o... Claro, pero la película de Pedro sé que son casposas, pero Alan Wake me lo traes aquí como un guión. Por favor, qué guión, qué historia. Vamos, luego está el Barry. ¿Vale? Ese es cojonudísimo. De una cosa, yo me pensaba que el Barry iba a ser el verdadero villano del juego. Porque es imposible que siendo tan subnormal sobreviva tanto tiempo por su cuenta. Era imposible. Es que a mí me pasó lo mismo. Pero es que luego es cojonudo por eso, porque es que sí, es que es... subnormal y tiene la suerte esa. Pero es que diciendo, este tiene que ser malo. Este me ha mandado aquí a propósito porque sabe que aquí está esta movida. Porque es imposible que sea tan subnormal y que no le hayan. Que nunca explican el por qué a este no le infectan. Porque podrían haberlo infectado fácilmente. Porque no le da el CI cerebral, no le da para que le infecten. Eso. Pues este tiene que ser malo. Y luego, no, resulta que es simplemente subnormal con suerte. Bueno, gracias por tanto. Pero es que es cojonudo el personaje, tío. No me digas que no. Sí, que me mola, pero que me flipa lo de... No sé, ¿sabes? Me dicen, no, que sé. Que le tiene miedo a los que de pequeño y como siempre está con una lámpara de juguete encima, pues nunca se acerca a la oscuridad, ¿vale? Me das una cosa así. Pero el tío este que ha estado de noche por el bosque, separado, sin tener ni idea de cómo se enfrenta a la oscuridad y que no la hayan cogido, es no hay por dónde agarrar. O sea, no hay. Y lo mismo con la gente esta de policía. Bueno, está, no sé, se cree de todo porque hay un momento en el que le dispara el del FBI a Alan Wake y la tía le dice, tú, ¿pero qué haces? Digo, a ver, ¿cómo que, pero qué haces? Vamos, piensa que un tío que se ha puesto a disparar, que le dispara, que está el locutor de la radio al lado, que le puede dar fácilmente. O sea, que está el locutor, que se ha librado el locutor, que es un civil, por un milagro. Lo raro que el del FBI no estuviera en la puta celda. Es que ahí ya estás patinando un poco, ¿eh? Que el FBI está por encima de la policía, que... Sí, pero si el del FBI se pone a pegar disparos y decía, por lo visto, debe ser un borracho, lo raro es que la policía no lo haya metido en la celda. Da igual, es agente del FBI. Sí. Cojones, el FBI. Es a la celda y telefonazo al FBI, oye, me ha venido aquí un puto borracho que ha disparado a un civil casi. Cago con él. Y te van a decir, mete una celda y espérate que vamos a recoger. Te va a caer un paquete que te cagas. Sí, un paquete de Amazon te va a caer. Sí. Anda, venga, bella. Madre mía, ya has patinado. Ahí ya has patinado de listo. Y luego llegamos al final y llega la señora de la luz. Vamos a ver, me están diciendo. Bueno, hay una señora que, bueno, pues por los sucesos que han ocurrido antes, ya sabía un poco de qué va el tema y tal. Y tiene como su refugio de luz, ¿no? Su cueva ahí en la central eléctrica de luz, donde ella pues debe de vivir. Digo, vamos a ver, me está diciendo que en una central eléctrica hay una señora mayor viviendo y nadie lo sabe. Y nadie la retiene. O sea, que se ha cogido un cacho ahí de la central eléctrica para ella sola y que le dejan hacer eso. A una señora mayor, que en un principio estaría como una puta cabra, porque esta tía está... como me apagué las bombillas, me vuelvo loca porque me matan. ¿Vale? Y no solo eso, sino que además tiene varias salas que están con todo el puñetero día con la luz dada. O sea, ¿qué hay? O sea, me da miedo que tienes una central eléctrica que te están robando luz dentro de lo mismo y nadie se está dando cuenta. ¿Eh? ¿No hay gente que vive en los aeropuertos? Ya, pero me cago. O sea, yo tengo una central eléctrica. Veo que tengo una habitación con, no sé la sala esa cuántas tiene, 300 bombillas encendidas las 24 horas, los 7 de la semana. Yo digo, hostia, aquí se me está yendo a mi luz por algún lado, que soy una central eléctrica, que sé lo que genero y lo que consumo. Hombre, pero... Que alguien trabajará ahí y verá que de repente... Y qué decir, vas por la empresa y dices, hostia, aquí hay una señora mayor viviendo que se ha montado su casa dentro de esta puta fábrica. Pero vamos a ver, señora, que esto es una fábrica, que no es su puta casa. Lárguese a su casa, por favor, o llamo a la policía. Madre mía. No, la señora está con lo de las bombillas esto, pero vamos a ver, o sea, no puede ser. Esta señora no puede estar viviendo aquí. Esto no es viable. Ya. No. Después digo lo que quieras. No. Yo es que ya, con lo de a una obra de ficción, buscarle la lógica, ya ahí no. Porque lo de la jugabilidad te doy toda la razón. Lo de los agujeros de guión, que tú consideras que son agujeros, yo entiendo que son, pues... retoques artísticos. Tiene un... No me sale el palabra ahora. Sí, es que la oscuridad se ha llevado los párrafos que detesto, ¿sabes? Claro. El guión, la oscuridad, ¡rac! Claro. Se lleva las páginas. Y los han metido en los termos. Y el Sam Lake, ¿sabes? No ha recogido esas páginas del guión que le faltan. Se le voló las dos páginas del guión, las fue recogiendo mientras iba al trabajo y tres o cuatro pues se la han olvidado y se ha quedado sin enterarse de la historia mismo. Y ha dicho, coño, qué mecánica más guapa para meterla dentro del juego. Qué pena que no tengo todo el guión. No, tío, no te lo compro. Bueno, tampoco me tienes que comprar nada. No estoy aquí vendiendo nada. Te estoy explicando lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que tú le buscas la lógica a todo lo que ves y hay cosas pues que hay que... Claro, no me venís diciendo, Alan Wake, qué juego, qué guión. El Sam Lake este que hizo un juego vio que esto podía llevar los guiones y las obras literarias a otro nivel, dejó de hacer videojuegos para hacerse una carrera de literatura o alguna mierda de estas y volvió para escribir los mejores guiones. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué coño es? ¿Qué me estás contando? ¿Pero cuando he dicho yo eso, desgraciado? No, eso no lo he dicho tú, eso me lo he leído yo, que he dicho, a ver, vamos a ver, porque este juego dicen que alguien es muy bueno, vamos a ver por qué. Y me leo. No, es que mira, es que el Sam Lake hizo, no sé, creo el primer Max Payne, y cuando vio lo que podía hacer ahí, se fue a una universidad a sacarse el título de licenciado en escribir mierdas. Y volvió para escribir su siguiente gran guión. Y todo el mundo, oh, el guión de Alan Wake, qué buena historia, qué goti, te lavas la boca antes de hablar de él. Me cago en la puta, me lavo la boca antes de hablar de él. ¿Qué hace la señora esa viviendo la central eléctrica? No hay por dónde agarrarlo, por favor, policía, te la llevas. Es la loca del pueblo y nadie le hace ni caso. Menudo tío mierdas, que vea una señora ahí que está como una puta cabra, que tú no estás pagando la luz. Y ahí quiere echar a la señora de ahí. Está ahí, está ahí. Bueno, luego. Eres un desalmado de mierda asqueroso. Hombre, pero. Luego. El helicóptero, ¿vale? O sea, tú empiezas el juego y al principio un helicóptero y unos cuervos lo estrellan, pero así, ¿sabes? Así. No sé si escuchas, estoy chasqueando los dedos, ¿vale? Los matan así. Y dices, hostia, la oscuridad está, que se mata lo que quieres. Luego hay una escena en la que la policía y el Barry están en un helicóptero y ese helicóptero no lo derriban. Vamos. Ni 400 cuervos, ni aunque esté en plena oscuridad. Y dices tú, bueno, vale, vamos a ver, pero tú no me has dicho hace una hora que puedes derribar un helicóptero como si fuera una puta mosca. ¿Qué hace ese helicóptero ahí arriba? ¿Por qué no han matado a Barry y a la policía? Por favor, oscuridad, haz tu trabajo bien. Esto no, esto así no. Madre mía, que. Ay. No sé, cuando dicen que no está hecha la miel para la boca del asno, es para algo. Total, que se acaba el juego, todo el mundo, hay una escena así en la que están todos en la calle de día, todos súper felices con la fiesta del venado, yo qué sé qué mierdas, que dicen, vamos a ver, a este pueblo le faltan por lo menos 700 habitantes. ¿Qué hacen estos celebrando aquí una puta fiesta? Joder, que a más venado tocan. A ver, no, eso no lo vuelven a ver, o sea, con toda la gente que ha matado aquí el puto Alan Wake este... ¿Vale? Aunque estén infectados, lo que no me creo es que todavía tengan los cojones de ir salir a cenar una fiesta de pesado con toda la gente muerta y desaparecida que tiene que haber estado, porque esto pasa como en una semana, o sea, en una semana la cantidad de gente que ha muerto es imposible y ya se lo afecta al pueblo. Es imposible, ahí están, celebrando la fiesta, aquí no pasa nada, ¿sabes? Se ven dos muertos en un pueblo de 400 habitantes, bueno, nada, lo típico. Y no, pues bueno, luego una escena ahí por crédito, o sea, que se ve como que la gente del CDI, igual era esa hora, la oscuridad, no sé qué, ahí que está ahí, ¿sabes? Está todo el mundo fuera y la gente ahí dentro del bar, no, no, a mí déjame aquí dentro y apágame la luz, soy un vampiro. en fin. O un pecero. Pues soy un otaku. no deje salir fuera. Veo las persianas. Que me da luz. Ahí, mirando como con desgana. Pero mirando con desgana como al pueblo de la fiesta. Porque el Alan Wake ya se ha ido fuera, ¿sabes? O sea, el Alan Wake está fuera, se ha pirado en el islote, como haría cualquier persona normal. Están ahí todos esos desconocidos celebrando. Y estoy mirándolos mal en plan de. Cago en vuestra puta madre. Bueno, no sé qué te han hecho esos, pero ok. Y bueno, pues ya resumiendo, luego, si nos vamos a los DLCs, que tengo que mencionar los DLCs, el primero bien, pero el segundo me ha gustado mucho más. El segundo es mucho más loco, el segundo me da flashazos de Control, de como es un mundo más de sueño. Esto es lo que dicen lo de onírico, ¿no? Sueños, no sé qué. Uh-huh. Pues hay cosas más locas con el entorno, ¿no? No tiene sentido el entorno, ¿no? Y eso está bien, ¿sabes? Yo qué sé, estás en un. Como en un círculo, estos de hámster, y hay como habitaciones, y cada habitación es como un momento del juego, y está todo girando y rotando, y como movidas súper extrañas, que molan, y que está bien. Y eso me mola mucho. Y se ve que hay. Luego para Control, pues tenía chicha. El único problema es. Los bosses. Es que los bosses. Es que son lo puto mismo. Es que es otra vez. Flashazo a la cara, 4 tiros en el pecho y pues hay alguno que corre más, alguno que tiene más vida, pero me ha faltado un poquito más, típico boss que tiene mecánicas para matarlo, que no solo pegarle tiros. Sí. Que tenga un puzzlecillo o algo así, porque joder, porque los bosses te queda la luz, ¿no? Entonces, yo qué sé, lo típico, estás sin pilas y o sin linterna, te la ha quitado el tío porque sabe que le hace daño y te la ha quitado antes de que puedas, y ahora yo qué sé, pues tienes que poner el entorno, encender farolas en el momento adecuado para entonces poder pegar unos tiros. Ha faltado un poco de eso. Pero me gusta bastante el segundo DLC en ese aspecto, en el que han aprovechado lo de que todo esto es como un sueño para hacer cosas más locas, y eso le viene muy bien al juego. Entonces, por lo general el juego bien, pero el guión más agujeros esos que los calcetines que llevo yo ahora mismo. Pues si buscas eso, bosses, o sea, combates así de bosses o combates importantes con mecánicas y eso, pues juégate la web. Juégatelo. Sí, lo tengo pendiente y mi idea era eso. Ahora que me he pasado Alan Wake, pues me con la expansión también esa para poder jugármela, porque no quería jugármela si no me juega Alan Wake. Y pues ahí toda mi puta bilis. ¿Te ha gustado? No, pero vamos, no esperaba otra cosa de ti. A mí el guión tampoco, de Alan Wake, o sea que en paz. Que me la vayas aquí vendiéndomela como si esto fuera... Yo qué sé. Pero luego, el señor oyente, luego el desgraciado este haciéndose paja a dos manos con Twin Peaks. O sea que... pues mira, me quedé. Pero eso no iba a pretemporada, falta la segunda. Y la tercera, y la película. O sea que tampoco. Pero bueno, el guión de Twin Peaks, la primera temporada, me da mil patadas esto, vamos, pero de lejos. Pues ahí lo tiene, ¿ves? Ahí lo tiene, a ver. Lo dicho. Bueno. Que también que hay que tener en cuenta el año en el que salió Twin Peaks, ¿eh? Digo, para comparar el guión, ¿eh? El año, a ver, ¿en qué año fue Twin Peaks? Porque esto fue antes de que yo naciera, si Twin no recuerdo. Twin Peaks en el 90. Y me estás comparando con el de un juego de 2010. Me cago en tu puto muerto. Sí, me acuerdo yo que me pilló con 9 años y vi un episodio y era un coñazo. Claro, por aquel entonces, con 9 años, pues... lógico. Pues eso. Y me estás comparando con un juego con 20 años más. Bueno... Me cago en tu puto muerto. Pues... voy a... lo siento mucho, pero no voy a poder hablar de lo que... tampoco era muy gran cosa. Así que voy a pasar directamente a la lectura de comentarios. Lectura de comentarios del acceso precipitado, episodio número 2, en el cual hablamos de Control Stubbs. Primer comentario, más Fragel. Los del pole me comen la polla. Bien. Comentario completamente constructivo e imperdible. ¿Esta vez nos has escuchado? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? En el episodio 1 decía, os escribí un comentario cuando escuche. Y ahí se quedó el tema. Segundo comentario, más Fragel. Bueno, ya os he escuchado enteritos, tanto este como el anterior. Ahí está. Se me pasó comentar básicamente porque encontré el mejor podcast de videojuegos de la historia y me aliené escuchando todo y cada uno de sus programas non-stop. Gracias. Joder, macho. Gracias. Te lo agradecemos mucho. Gracias a vosotros, ¿no? Por lo que entiendo. Pero no os preocupéis, vosotros seguís siendo los segundos mejores y mi referente de cabecera sin duda alguna. Pues no, no éramos nosotros. Se refería a MF Poz, entonces. Puede ser. Y más ahora que Knocker, que se queja de que nunca tiene tiempo de jugar, va y se funde con expansiones del Control. Sí, bueno, me fundo con expansiones del Control que me ha durado, pues, como 2 meses. Por cierto, muy de acuerdo con su opinión, es un juegazo. Gran trabajo, familia. Hombre, no esperaba menos de ti, Emilio. Gran trabajo, familia. Se me hace raro hablar con vosotros por aquí, ya que estamos a diario en el Telegram, pero al menos quien lo lea sabrá que el mejor ambiente y calidad de gente se encuentra aquí. Deseando que pruebes el Returnal y nos dé tu opinión. Yo también lo estoy deseando. Yo también lo estoy deseando. Cago en la puta. Lo único que me llama es la PS4 Pro 2. Del dictador no digo nada porque al escuchar que no tenía ni puta idea de qué era R-Type, me han dado ganas de mandarle un gato muerto a su casa. No sé qué. ¿Qué ha dicho? El R-Type. El juego que dije. Joder. Que te estoy vacilando, joder. No sé ni cómo ha acabado terminando el programa. Échalo, Knocker. Un abrazo, máquinas. Y ya está. Ya no hay más comentarios. Tenemos uno en la web. En la web. A ver, ¿qué nos está vendiendo ahora? ¿Armaduras? ¡Armaduras calientes! Ya tenemos el filtro anti-spam. No es mal, porque joder, antes te estaba borrando mensajes, vamos, todo de 30 mensajes fácil. Amigo Toche. Hombre. Buen podcast. Como sabéis, lo he tenido todo el rato. Si hay que decir alguna burrada, pues se dice, ¿eh? Hay que decir las burradas, ya no lo ha dicho Toche. Que tampoco creo que se haga daño a nadie. Ya viste lo que salió en la encuesta. Tenemos encuesta, salen burradas adelante, ¿eh? Esta vez no han salido, ¿vale? Si salen, salen, si no, no. Ya os he dicho que la democracia ha demostrado que no sirve para nada. Una pregunta. Por lo que entiendo de lo que habéis hecho de Control, lo suyo es jugar primero al Alan Wake y luego al Control para disfrutarlo más, ¿no? Venga, chavales, a seguir así. Bueno, yo también he jugado al AWE. Pero lo que puedo decir es que de Control te lo puedes jugar, lo que ese juego va a ser sin ningún problema, ¿no? Apenas hay referencias a Alan Wake. La única referencia es que hay son algún textito o alguna cosa así, pero nada más. Sí, los archivos, eso que te encuentras. Sí, te encuentras eso. El. Creo que lo habrás visto tú. El termo. Pues no pensé en eso. El termo es un objeto de esos de poder, que lo encuentras. Sí, se lo pueden meter el objeto de poder. Pero vamos, que yo te recomiendo encarecidamente que juegue Alan Wake, que no le hagas ni caso a este, que no. No. Oye, que el juego ha dicho que me ha gustado. Pero que el guión, que no es lo que me habéis vendido, pendejos de puta. pero bueno, si quieres, yo diría que te puedes jugar al Control, lo que es la parte del juego base, si prefieres jugártela ya. O si dices, mira, es que me da pereza el DLC. Si ya tienes el DLC del Control y tienes que jugar en lo del AWE. Ahí no digo nada porque todavía no me lo he jugado, pero bueno, que la Alan Wake está bien para jugártelo. Y creo que como lo que tienes tampoco poquitas horitas para jugártelo, pues a mí me ha durado 8 o 9 horas, o sea que no es muy largo. Sí, no, sí que para jugarse el AWE sí que es imprescindible jugarte la Alan Wake, porque si no es que no sabes de dónde viene todo eso, ni... Vamos, es que todo en el AWE es conexión directa con Alan Wake. Así que nada, a ver si hay anuncio una remaster de Alan Wake, que me lo pillo. En PC va bastante bien, ¿eh? Ya, sí, lo tengo en PC, lo tengo en Steam. Por eso, ¿para qué quieres un remaster si ya va bien? Para darle mis dineros a... Ahora te sacan el 2 en la Epic Store, no te preocupes. Pues se compra en la Epic Store y... Bueno, en la Epic Store y en la PS5. Que Sony es accionista de Epic. Tomo todas las 10 que me acaba de subir ahora mismo. Es un trago. Bueno, pues vamos con las despedidas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me ha faltado comentaros pues nada, la mierda de relleno que traía para hoy, pero es que ya no se me hace tarde. Tengo que ir a recoger a mi prole y se me hace tarde, que mañana tienen cole. Si las abandonas tampoco pasa nada, ¿eh? Tú les dices... Está mal visto. Si no, ya lo habría hecho. Que se van a casa andando y que si por lo menos se encuentran termos y páginas, que la van recogiendo. A ver, que la una de la noche, que la una de la que tengo el crotch. No pasa nada. Tú subes páginas o termos, los recoges. ¿Eh? Aunque te venga el hombre del saco, tú los recoges. Mira lo que te digo. Son tan distintos que la mayor no sale de la puerta y el pequeño sale sin linterna. Bueno, pues reza para que tu pequeño sea un Barry. Barry no sé, un burro sí que es. Porque... no acabamos en el hospital más de 3 veces de milagro. Bueno. Nada más que añadir esta semana. Bueno, Toche, gracias por dejarnos el comentario en la página web. Que está muy bien, porque al final eso llevó un curro y malogro de que alguien la use. Sí, a José le hacía ilusión. Estaba ahí muy triste de pedir, pero más triste de robar. Pues mira, pero más triste es que... O sea, es como los... como cuando te llega un correo y es de promoción, ¿sabes? Diciendo, oh, mira qué bien, 30 comentarios en la web, bueno, 30. Todos comentarios y esto, todo spam. Sí, como cuando, bueno, como cuando estás esperando que te llegue, por ejemplo, que pides algo en Amazon y estás esperando el mail de que te lo han enviado y te llegan 30 mails de spam. Exacto, y salía y una vez, joder, tenía que hacer, seleccionar todos y borrar. Pero voy a ver si todavía tengo un poco de ilusión. Voy a ver si entre los 30 mensajes de spam hay alguno de verdad o algún anuncio del Elden Ring. Y me lo voy leyendo poco a poco, bueno, el asunto, a ver si tal. Pero nunca pasaba, entonces, bueno. A mí no me hace falta con el suficiente spam, pero gracias por el comentario. Que está muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho. Yo creo que, espero que para el próximo día ya sé que pueda traer, si no análisis, impresiones del Returnal. Que ya tengo ganas de darle, joder, ya. Por lo menos ya lo tengo instalado, que ya salgo. Ay, qué desgracia de tío que soy. ¿Y tú, José, tienes algo así? ¿Para la próxima vez, dices? Sí, a un tiempo vista, no sé, algo. Te digo, ¿está en Metro o los Batman? Yo creo que está por ahí un poco el tema. ¿No te has jugado a los Batman? Al Arkham Asylum sí, al Arkham City sí. Pero me falta el DLC de Harley Quinn y el Arkham Knight. Y el Arkham Origins lo empecé un poco, pero lo dejé abandonado. Pero estoy pensando en jugarme todos desde el principio, pegar un repaso ahí a la saga. Pues el Origins y es el Origins muy, es más muy bueno. Bueno. No, es muy bueno. Pues... Lo que pasa es que, claro, era el problema que tuvo en su día es que, claro, venías del Arkham City, que fue el que revolucionó el Arkham Asylum. Porque el Asylum pues era más cerradito, entornos cerrados y tal. Y el City pues ya era la ciudad. A mí lo que me pasó un poco es que Arkham Origins tiene esa revelación, ¿no? De máscara negra. Pero es que el doblaje te lo dice todo. Te lo escuchas la voz y dices, hacho. No sé, pone un modulador de voz o algo. Pero bueno, te digo, como está eso, digo, mira, pues Arkham Asylum era buen juego. Igual le pego un repaso, lo está probando, veo que arranca venta, digo, pues igual luego me paso los juegos, no sé, streamearlo o no, ya veré, si no es eso, pues igual me meto con los Metro. Lo que pasa es que en Metro, pegarme tres shooters ahí de una sentada me parece mucho. Los Batman así en tercera persona de darse hostias me parece un poco más ligerito. Porque tiene, por ejemplo, el modo detective, en el 3 te meten el Batmóvil, en el 2 hay más navegación por la ciudad. Yo ya te digo que el... Que de los metros el 2033 lo he intentado dos veces y no he podido. Entonces... igual, pero bueno, pero ya digo, ya veré. De momento, con esto del Nier Replicant, como lo tengo, como no ha salido, y el Mass Effect sale muy caro, pues este mes, hasta la empresa que grabemos, no tengo intenciones de comprarme ningún otro juego. Y mira que estaba pensando en cogerme el Streets of Rage 4, bueno, que está muy baratico. Que bueno, está relativamente barato en Steam. El 20 algo tienes el Biomutant. Sí, pero bueno, espero que grabemos antes de eso. Te me has dicho, a ver si tengo algo para el próximo podcast, ¿no? Espero que en un mes, hayamos grabado. Bueno, oye, si tengo que esperar para que te lo juegues, yo espero. Yo no sé, alguien que esperó a ver para que te jugaras el Returnal y... Y aquí tengo los gol todavía. Vaya gol. Corta la escuadra. No, de hecho, de verdad que yo esperaba haberlo jugado, pero imposible. De hecho, fui a por él. El game cerraba a las 9 y 20 y yo llegué a por él a las 9 y 10 de la noche. Uf, y me imagino que le dije, uy, este hijo de puta, espero que venga directamente por un juego y se vaya. Ah, no, tampoco quería pasar mucho más tiempo allí, ¿eh? Bueno. Bueno, ya está. Pues nada, el próximo día más y mejor. Aquí termina el tercer episodio de la primera temporada de Acceso Precipitado. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.